Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí con nosotros a estos archivos sonoros en formato monográfico. Y como supongo que habréis podido ver en el título del podcast, hoy vamos a hablar de Altered Carbon, la serie original de Netflix. Para ello voy a estar rodeado de unos cuantos compañeros, los cuales algunos conocéis y ya repiten en este podcast y otros pues son nuevos. Ahora iremos presentándolos adecuadamente y, como siempre os digo, pasad y acomodaos, pues hoy viajaremos por mundos de fantasía, son tiempos de héroes. Yo soy Raúl y esto es el D20. Así que, como os estaba comentando, creo que voy a comenzar presentándoos aquí de izquierda a derecha. A mi izquierda, completamente, muy buenas, Ismael. Bien, hola, ¿qué tal? ¿Ya has elegido bando, grupo pretoniano o brigadas? Yo creo que siempre brigadas, siempre tiendo a la rebelión. Vale, continuando, hola Álvaro, bueno, ya le conoceréis de nuestro canal de YouTube. Lo mismo te digo, ¿brigadas o a la ONU? Pues no sé qué decirte, ¿eh? Porque a mí me gustan mucho los imperiales, siempre me ha gustado mucho el tema imperial, entonces las pretorianas me molan, pero es que la brigada mola más porque explota todo. Ya, bueno. Continuamos con Noah, que ya le conoceréis. Hola, Noah. Hola, muy buenas. Y la pregunta obligada, ¿no? ¿Brigadas o del protectorado? Hombre, yo diría a muerte siempre brigadas, pero el protectorado parece ser que es el que tiene las perras, así que por una vez me voy a pasar al otro bando y a acomodarme. Ahí, al grupo capitalista, ¿no? Claro que sí. Capital manda. Y ya por último, José Ángel, ya le conocéis, siempre es invitado especial cada vez que hay algo de ciencia ficción. La pregunta obligada también. ¿A protectorado o a las brigadas? Yo, como friki viejo, de bastantes más años que todos vosotros, lo tengo muy claro. No me creo nada. Con lo cual, no me voy a marcar de momento. Ah, bien, bien, también. Bueno, no, alguien tenía que salirse del tiesto, ¿vale? Bueno, el formato del monográfico de hoy va a ser sencillo. Vamos a hablar sobre la serie original de Netflix. Vamos a dar algún que otro dato, un resumen facilillo, básico, sin spoiler, para luego, más adelante, ya sí que empezar a destriparla, en la cual volveremos, lo avisaremos y quien quiera parará y volverá luego en su debido momento, por si acaso no ha visto la serie. Así que ya, sin más dilación, pues yo creo que ya que te curraste la review en el canal de YouTube, pues Álvaro, yo creo que un mini resumen de unos 40 minutos estaría bien. Está, ¿no? Vale. Así que más o menos, venga, ponnos en situación. Vamos a ver cómo puedo resumir la serie sin spoilear. La serie se sitúa en un futuro en el que la muerte ya la consigues evadir gracias a unas pilas en las que descargas tu consciencia. Esas pilas se sitúan en la base de tu cráneo y pues tú descargas tu consciencia. Cuando tu cuerpo muere, te lo pasan a otro cuerpo y ya está. La gente rica puede hacerse clones de sus cuerpos, entonces siempre tener el mismo aspecto, y los pobres pues van cambiando de aspecto, incluso hombres, mujeres. Es bastante complicado. Entonces la trama es... se sitúa en el personaje de Takeshi Kovacs, que es un ex brigada, es decir, de la resistencia, que murió hace 250 años y le reviven para investigar el asesinato de un millonario llamado Bancroft. Y pues la trama gira en torno a él en la investigación de ese asesinato, y otras subtramas que luego terminan siendo bastante importantes y se centra también en todos los personajes que conoce mientras realiza esta investigación. Y es que yo creo que más tampoco puedo contar sin spoilear. Sin spoilear. Yo creo que incluso, hablando de las tramas, quizás a mí me llamaban más la atención las secundarias que la trama principal, ¿no? Por así decirlo. En esas partes de flashback, yo creo que como que te van picando, quizás porque te lo van dando poco a poco y te va llamando más la atención. Es que la trama principal es solamente una excusa para desarrollar las series. La serie no va de una investigación, de un asesinato, suicidio o un hecho delictivo, no. Desde mi punto de vista, la serie va de filosofía, religión, política, y eso es donde está realmente, es en todas las tramas accesorias que se desarrollan en paralelo. No es una, en cuanto al libro o la serie, no es la típica novela negra, ¿sabes? De que podía ser detectivesco, ¿no? Pero sí, lo tiene ahí algo, pero quizás para ligar, a lo mejor, ¿no? Para ligar todo el resto de tramas. Sí, claro, es un hilo conductor estupendo para poder mostrar, igual que en otros libros o en otras historias, tiene un mundo muy rico, está muy bien desarrollado, y todo eso no lo puedes mostrar de golpe, tienes que ir mediante algo que llame la atención, algo que mantenga el interés constantemente, y en ese sentido la serie lo hace estupendamente. Ya, pero al final, lo que decía el compañero, estamos hablando de que tienes una trama principal, crees que va a centrar toda la serie sobre esa trama principal, pero al final es solo una excusa. O sea, al final te encuentras de que la trama principal es la, podríamos decir, la menos importante de todas las tramas que te vas a encontrar. O sea, tienes 4 o 5 episodios que parece que solo va a centrarse en eso, y al final te das cuenta de que este es un mundo mucho más grande que un simple asesinato, entre comillas lo de simple, pero es lo que va buscando. Al final, un personaje que aparece, como aquí quien dice, casi sin importancia, que es al principio, pues luego tiene mucha relevancia. Cambiando de tercio. Uh-huh. Vamos a entrar un poquito ahí quizás a opinión personal ya de cada uno, ¿vale? Bajo mi punto de vista, como siempre, opinión totalmente personal. A mí quizás la serie me parece quizás un poquillo lenta al principio, para luego, como vuelvo a repetir, bajo mi punto de vista, ¿vale? Para luego sí que desatar toda ya la orquesta sinfónica y digamos que a partir del quinto o sexto ya se pone la cosa al rojo vivo. Y vuelvo a repetir otra vez, recalco lo de mi opinión personal, porque resulta que no soy, voy muy en contra de lo que muchos, el final decae, bajo mi punto de vista, ¿no? A ver, yo el final estoy muy contento, lo hablaremos un poco más adelante para no spoilearos ahora, pero el que sea una serie un poco lenta al principio lo veo bien por el mero hecho de que te construye un lore importante, te construye una base muy sólida sobre no solo el personaje Takeshi Kovacs, sino su compañera detective, etcétera, etcétera. Todos los personajes que va conociendo son importantes y relevantes, que eso es algo muy difícil de ver en una serie, y es que todos los personajes en algún momento son importantes, porque en la mayoría de series los secundarios son eso, secundarios, y no aportan mucho, nada más que el típico compañero, el graciosete, no, aquí todos son importantes, todos tienen un punto. Entonces, yo creo que eso es de agradecer, por así decirlo. Vaya por delante que a mí la serie me ha encantado. Bueno, eso. Entrada. Pero con independencia de eso, hay una cosa que, sobre todo para la gente que no se escuche, que no la haya visto la serie, o que vaya, tenga la intención de verla en breve, o que haya empezado a verla, mi primera impresión de la serie fue absolutamente negativa. El primer capítulo me perdí 70 veces. Es imposible de entender si no sabes nada previo sobre la serie. Cierto. A partir del segundo o tercer capítulo empiezas a enterarte y a desgranar un poco de qué va. Y luego ya, como bien decíais antes, ya hacia la mitad de la serie ya te engancha bastante bien y ya la sigues con cierta fluidez y con cierta ligereza. Ahora bien, el final, bueno, es el final previsto para poder hacer una segunda, tercera, cuarta temporada. De acuerdo. Yo con el ritmo de la serie, la verdad es que estoy bastante contento. No me pareció lenta, pero en cualquier caso, esa primera parte es precisamente lo que más he disfrutado. No sé si es por ese desarrollo que te va metiendo en ese mundo, que lo vas entendiendo todo, vas descubriendo lo fascinante que resulta y ya te vas planteando esas preguntas con respecto a lo de la pila, ¿no? Que eso es muy jugoso. Pero bueno, el caso es que al principio iba disfrutando muchísimo cada capítulo, llega un momento en el que a otros a lo mejor lo que les gusta pues es esas tramas. Es difícil decir nada sin spoilear. Sí. Pero a mí al final no me resulta tan satisfactorio porque de pronto dejamos de jugar a lo que ha estado jugando hasta ese momento, que es lo que a mí me estaba haciendo disfrutar. Y es verdad que el final no me parece que esté mal. Lo hacen todo bastante coherente. Pero hay un cambio de ritmo. Es verdad que se hace más vertiginoso, más fuegos artificiales. Y sin embargo, a mí esa parte no la disfruté tanto. Uh-huh. Exacto, yo veo correcto el ritmo de la serie, porque yo prefiero, en mi opinión personal, siempre que una serie empiece de menos a más. O sea, porque hay muchas series que me han desenganchado mucho por eso, al contrario, empezaban muy fuerte, muy rítmicas, y al poco tiempo te paralizaban, te bloqueaban, y eso, sinceramente, a mí me mata. O sea, ya cuando las tramas se vuelven tan sumamente espesas, casi, digamos, se vuelven culebrones en sí, pues no me gusta. Esta serie, lo que dices tú, a lo mejor el final puede ser un poco, te estás esperando un final mucho más apoteósico, pero la verdad que el ritmo es el correcto. O sea, es decir, al fin empiezas lento, vas añadiendo tramas, más tramas, al final incluso para ciertas personas se pueden llegar a perder, porque al final te encuentras con 3-4 tramas a la vez abiertas, pero el ritmo es correcto, el final, como ha dicho el compañero, deja muy abierto para posibles futuras temporadas. Lo que no sé si serán con los mismos protagonistas, no se sabe, eso es muy difícil de saber. Hay 3 libros, es una trilogía, bueno, supuestamente. Bueno, sí, perdona. No, tranquilo, no, lo prefiero que me vayas corta en ese sentido, porque... Pero a mí, en ese sentido sí estoy muy de acuerdo con la serie. Algunos puntos podría no estar de acuerdo, pero el ritmo me parece el correcto para una serie de este tipo. Abundando un poco en lo que decías... yo huyo mucho de las series que te obligan a ver la serie completa, porque va siguiendo capítulo a capítulo, va desarrollándose una trama, y o bien no es una serie muy buena, como es el caso, que no es muy larga, que son 10 capítulos, no son 40 capítulos que te tengas que ver, que te permite verlas y llevar un hilo conductor con ella, o prefiero aquello de que puedas ver uno, o dos, o tres, o ninguno, o lo que sea, capítulos individuales. Y en este caso puedes ver la serie completa sin ningún problema, pero también te puedes tragar capítulos individuales y no pasa absolutamente nada. Estoy completamente de acuerdo. Porque cada capítulo tiene su inicio y su final, aunque sean parte de una trama. Entonces, bien, perfecto. Para el televidente, maravilloso. Sobre todo para el televidente con poca paciencia. Bueno, y ahora que dices de trama, si nos metemos en el rollo, entre comillas, las tramas que tratan, o sea, o los temas que están dentro de las tramas. Filosofía, antes lo has mencionado, filosofía, política, etc. Sí. A ver, la serie en sí, desde mi punto de vista, es un heredero fabuloso de las grandes sagas de ciencia ficción. Está tratando lo mismo que trataba la Fundación, está tratando lo mismo que trataba, bueno, no es una serie, es una película, aunque han hecho alguna cosa, Blade Runner, está lo mismo, tratando lo mismo que podía tratar 2001, una odisea en el espacio, en un momento dado. Es decir, estamos hablando de el mundo futuro, posibilidades futuras, desde un punto de vista un tanto distópico, negativo, donde la evolución no es todo lo buena que quisiésemos, pero bueno, en definitiva es la tradición de la ciencia ficción de calidad. A mí me parece perfecto. Religión, sí, tocamos el tema religioso. Filosofía, toda la del mundo. Aquí ya podemos entrar en disquisiciones absolutamente primordiales, el sentido de la vida, de la muerte, no sé, a mí me ha gustado muchísimo y me parece muy interesante y muy fresca. Y es que lo que veo en esta serie, libros, pues los libros no, yo tengo que decirlo que no me los he leído, entonces yo opino sobre la serie. Y es la... es, digamos, cuando ya han hallado la respuesta a lo que más miedo le da al ser humano, que es morir, desaparecer. Aquí es, puedes vivir eternamente. El problema que te plantea la serie es que los ricos cada vez son más ricos, porque ten en cuenta que la misma persona mantiene su propia empresa. No la heredan, no... O sea, entonces, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y no, pues por enfermedades, pues eso es... digamos que se ve lo que ya ha dicho el compañero, que es la decadencia. El principio de la pila debió de ser algo maravilloso. Pero aquí ya llevamos, yo qué sé cuántos son, 500 años ya con la pila. Entonces ves... la decadencia, bueno, 500, 300, no me acuerdo muy bien. Entonces, 250 son los que le pasa congelado, ¿no? Pues. No, por ahí. Sale. El amigo Bancroft tiene 365 años. Pues entre 300 y 400 años ya llevan con la pila y ya ves la decadencia, ya ves la sociedad que realmente da asco. Como eso, la religión la siguen manteniendo pequeños grupos de la sociedad ya, no es tan extendido, sobre todo el cristianismo, ya no creen tanto. Y cómo tratan eso de es que solo hay que vivir una vez. Entonces entras en ese debate filosófico, religioso, que nadie llega a desgranar. No, sí, además que se ve una especie de percepción de la vida, el sistema de cómo se trata, por ejemplo, estamos hablando de la prostitución, se crea una especie de, digamos, mayor degeneración. También vemos ejemplos de gente que, sobre todo el mundo de los mad, los ricos, que directamente pueden decidir no envejecer, no cambiar, ser siempre de una manera. A ver, es como de... la vida pierde valor también. O sea, ya no es que desaparezca la muerte, es que encima pierde valor la vida. Totalmente. Incluido que además es como, por ejemplo, podemos... no sé, ya sé que no son películas de tanto nivel como las que mencioné antes, pero me recuerda, por ejemplo, también un poco a la película In Time, la cual... ya no existía la vida, sino existía solo el tiempo. Pues en este caso es algo similar. Al final, los que tienen la capacidad de mantenerse iguales, tienen ese dinero, tienen todo el valor. La gente que tiene que ir cambiando, al final van degenerando, van perdiendo incluso su propia consciencia como tal. Aquí hay una cosa que me parece genial. Esos detalles de cuando muere una persona... y si no tiene dinero, le asignan una funda, la única que esté a su disposición. Por lo tanto, también mete en unos cuantos pensamientos acerca de los roles. Cuando ves a un personaje que es un hombre en un cuerpo de mujer o viceversa, y ver cómo lo llevan. Es una forma también de hacer unos estudios sociológicos, psicológicos, estupenda. Por un lado eso, ¿no? Como decías antes, los ricos cada vez más ricos tienen una capacidad para conseguir cosas o hacer ciertas cosas, y los pobres, pues a ti te ha tocado ser, pues yo que sé, un pandillero o lo que sea, aunque antes fueras a la iglesia. Pues entre eso y luego, por ejemplo, las inteligencias artificiales que muestran en la serie... sí. Son también otro punto de vista muy interesante con el que, bueno, te van mostrando y te hace ir preguntándote ciertas cosas, te hace ir desarrollando un poco la imaginación, y a mí esos detalles me encantaron de la serie. Volviendo un poco a lo que hablabais antes de la decadencia, hay una parte, un tema que toca el maestro Asimov en uno, no recuerdo cuál, en alguno de los libros de la Fundación, o de toda la saga, no necesariamente de la Fundación, creo recordar que es de la saga de los robots. La galaxia es colonizada por los humanos de vida corta. La vida larga trae la decadencia y trae la falta de empuje para hacer cualquier cosa. En este caso está ocurriendo lo mismo. La vida larga, en este caso la no muerte, pero la posibilidad de vivir muchísimos años, pues hace que pierdas cierto empuje vital que nos da las vidas de 80, 90 años, las vidas cortas, que tienen muy poco tiempo para desarrollar tus proyectos. Entonces, y quizás buscarlo en el tema de los MAD, digamos, que son los que manejan la pasta, quizás buscarlo a través de otras maneras. Acotemos, los Mat son los Matusalén. Sí, bueno. Los que son los que, los muy ricos, que tienen la posibilidad de perpetuarse con su propia imagen, con su propio cuerpo. Y llegan hasta tener aficiones depravadas, por no empezar a hacer spoilers, ¿no? Nada más. Pero sí, es decir, al final, alargar tanto la vida, buscan la satisfacción incluso con lo prohibido, ¿no? O con, digamos, que a lo más prohibido, digamos, porque en definitiva no tienen ellos nada prohibido, ya que son los que manejan el cotarro, ¿no? Sí, además, haciendo un pequeño inciso sobre los Mat, aparte de que son el deseo de toda la gente normal, por decirlo de alguna manera, llegar a ser un Mat, o sea, es capaz de hacer alguno de los personajes cualquier cosa para llegar a ese nivel. También tenemos que tener en cuenta que es que ellos mismos en algunos casos se llegan a creer incluso divinidades. O sea, ya quieren sobrepasar el nivel humano al ser. Es decir, me mantengo siempre la misma edad, siempre con la misma forma. Puedo irme y volver tantas veces como yo quiera. Que al final creen que son dioses. Algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos lo creen. Puntualizando eso de que los gustos llegan a ser ya extremos y depravados, no spoileo nada, porque no es algo muy relevante en la serie. Hay un momento en el que Takeshi va a una fiesta del señor Bancroft y tienen una diversión, todos estos millonarios, de lo más entretenida, entre comillas, y es coger a dos pobres y decirles, que incluso son marido y mujer, y decirles, luchar a muerte y el que gane conseguirá unas mejoras, unos aumentos físicos o una funda nueva, y el que muera, que no se preocupe, que se le dará una funda igual a la que tenía. La funda es el cuerpo. O sea, vosotros fijaos el nivel de depravación y de bestialidad, que pues eso es como volver a la época romana en el Coliseo. Básicamente es lo mismo. Sí, hablando de mejoras, es una de las cosas que quizás la serie lo menciona y pasan, que luego tiene su aquel, pero quizás no está tan explotado como puede ser en algunos otros tipos de series o demás, de rollo superhéroes o lo que sea, ¿no? La mejora, o incluso en ciencia ficción, ¿sabes? En Star Wars también. Los videojuegos de Deus Ex tratan mucho ese tema de los aumentos cibernéticos a los humanos. No, pero aquí hay... sale, pero como que pasan de puntillas sobre los implantes cibernéticos a los humanos. Es un segundo tema. Aquí lo que se centran más sobre todo es en la pila cortical. Y eso, mira, precisamente de lo de la pila, hay una aplicación que se basa un poco la premisa de esta historia en poder revivir a una persona para testificar en su propio crimen. Entonces, eso también, la parte de religión de esta historia, una de las protagonistas, que es la Teniente Ortega, bueno, pues tiene una familia que es tradicionalmente, bueno, pues muy religiosa, que dicen que a la gente, pues que no hay que revivirla. Sin embargo, ella como policía, pues ya me dirás tú, estás trabajando para resolver un crimen y tienes la posibilidad de... Tienes la respuesta. A alguien para decir, oye, ¿quién te ha matado? Es que más fácil no puede ser. Entonces ahí también se ve ese conflicto de religión y de ateísmo, bueno, pues en la figura de Ortega y su familia. Pero también son muchas cosas interesantes que te hace plantearte a partir de ahí. Ya, que es donde chocamos justamente con lo que hablábamos del tema de religión, que es el famoso código neocatólico, que es justamente lo que impide eso que acabas de comentar, esa posibilidad de decir, tengo la víctima que me puede contar que ella ha sido la que ha visto al criminal que ha atentado contra ella. Es otro punto de vista, que es la gente que de verdad se siente todavía religiosa y quiere vivir como se ha vivido tradicionalmente. De hecho, no lo recuerdo, sé que lo dicen, lo mencionan en la serie con el tema este, ¿cómo identifican si eres católico o no? ¿No? ¿Venía en la pila? ¿En la pila? ¿O lo llevaban, yo qué sé, por decir algo, tatuado? De eso no me acuerdo, ¿eh? No, la pila, digamos, se codifica con un código que impide que sea rescatado. Que supuestamente, lo que narran, que necesita una gran serie de filtros antes de poder, digamos, aceptar que se inserte ese código en tu pila. Sí, es que, si no recuerdo mal, también una persona ha de especificar si tiene religión o si no quiere que lo revivan, Entonces eso aparece pues en tu certificado de defunción o lo que sea, te aparece ahí. Pongamos que es como se pasa ahora con los testigos de Jehová, de que no les pueden hacer transfusiones de sangre, lo mismo, tienen que ir especificado porque si no, en urgencias actúan. Exacto. Entonces aquí tiene claro que venir especificado de alguna manera para pues, no revivir. Bueno, algo más sobre... No, nada más, ¿no? Sobre el mundo. Nos centramos en un mundo quizás lo más que podría yo definir ciberpunk. Muy ciberpunk, muy parecido a Blade Runner. Es muy parecido a Blade Runner. Vamos, yo... Esta serie a mí me pareció una mezcla perfecta entre Blade Runner y Ghost in the Shell. O sea, me recordó muchísimo eso, porque en Ghost in the Shell al fin y al cabo también podían descargar su conciencia y pasarla a otros cuerpos. Era ilegal, pero se podía hacer. Aquí es una manera legal y la estética me recordó mucho a la de Blade Runner, con los mismos coches voladores, las típicas calles de que siempre está lloviendo, con ese... Decadente. Sí, decadente, neo-noir, cyberpunk. También no podría recordar a otras dos ciudades de ese estilo, una estaríamos hablando de la película El Sexto Sentido. Sí. Perdón, Sexto Sentido, me he ido el quinto elemento, me he ido un poquito. Te he entendido, aunque no te lo creas. Para que veas cómo estoy hoy. El quinto elemento, además... Hay una escena muy similar en Altered Carbon, cuando estamos hablando de la huida, en el caso de Bruce Willis, la huida con el vehículo, en este caso es una... También podríamos decirlo de huida, también. Y luego también, a mí me recuerda, en el sentido de ver una ciudad completa, un planeta que es una ciudad completa, por decirlo de alguna manera, a Coruscant, salvando mucho las distancias, pero al final es una ciudad, no existe el mundo abierto, es una ciudad constante. Donde se genera la trama, dices. Sí. Porque en el mundo que abren, sí hay diferentes sistemas. Sí, bueno, toda la trama se desarrolla en principio en Bay City, pero que puede ser cualquier ciudad del mundo, incluso puede ser muchas ciudades en una sola. La imagen, la idea, pues es prácticamente calcada de... Blade Runner. Es prácticamente calcada esa ciudad negra, oscura, lluviosa, que bien podría ser Nueva York o Singapur, me da lo mismo. Ahora bien, todo el tema se desarrolla ahí. A mí lo que me perturba profundamente es todo el ejercicio distópico que se hace con esta serie. Es decir, la evolución es a peor, muy a peor. Sí, absolutamente. Es de la clásica evolución... tipo Blade Runner o tipo muchas otras, en la cual pues la humanidad está prácticamente condenada. Va a haber unas diferencias de clase brutales, va a haber unas diferencias económicas impresionantes, y nos vamos a encontrar pues bueno que no vamos hacia una mejoría general, sino todo lo contrario. Estamos yendo a un empeoramiento, una involución. De hecho, hoy leía precisamente un artículo en el cual, no sé si en España será parecido, en Estados Unidos la generación que están haciendo ahora va a ser la primera generación en mucho tiempo que va a vivir menos que sus padres. Curioso. Hostias. ¿Algo más sobre el mundo, el entorno y demás? Vale. Yo sí diría una cosa, y es que le han faltado los elfos y los orcos para hacer Shadowrun, que es un ambiente donde me muevo yo así con más gustico, pero la verdad es que sí, ver la ambientación es una pasada. A ver, el ver cómo viven los pobres, todos afinados en chabolas en el puente que es parecido al puente de Brooklyn, es en plan... Dios, qué pena y qué asco, todo junto, o sea, da muchísima pena. Y ver, sobre todo eso, de niños que mueren y son la conciencia de un niño traspasada al cuerpo de un adulto de 40 años. Además... Solamente una cosa, que antes lo apuntaba alguien, no recuerdo quién ha sido. Os recuerdo que el mundo, si no entendí yo mal el tema, el mundo ahora está unificado bajo un único gobierno de la ONU. Sí, de la ONU. Y es la ONU la que toma la iniciativa para mantener el statu quo. Sí. Bueno, la ONU, aunque entre diálogos dejan ahí, lo tiran, como que los MAD tienen mucho dentro de la ONU. Es que son delegados en la ONU. Exacto, entonces, al fin y al cabo es lo que pasa siempre. Los ricos controlan el mundo. Y ya, si en un mundo en el que encima no pueden morir, pues, cásate el orito. Que podemos hablar que, digamos, es la exageración del mundo actual. Uh-huh. Es decir, ahora hay una diferencia muy grande. Si encima ampliamos esa longitud de vida, si encima podemos permitir que una misma persona pueda seguir controlándolo el mismo, pues al final vamos a conseguir que esa brecha se vaya separando, se vaya abriendo más, y al final la degeneración que comentabas antes. Sí. Raúl lo sabe porque alguna vez lo hemos comentado. Creo que no lo haya leído nunca, yo lo tengo el libro. Hay un libro de ciencia ficción que no recuerdo ni el título, pero que a mí me lo regalaron con 15 o 16 años, en el cual el mundo está dividido en dos facciones, en este caso no es una sola facción, dos facciones controladas por dos bancos, el Banco del Este y el Banco del Oeste. Joder. Es que me estaba recordando la serie, en parte me estaba recordando muchísimo este libro, que para mí es ciencia ficción de la buena, desconocido absolutamente, por cierto. Uh-huh. El mundo está dividido, se llama El Mundo en Juego, ya lo he recordado. El Mundo en Juego. Sí. Está dividido en dos facciones, Banco del Este y Banco del Oeste, que están continuamente en conflicto, pero que tampoco es un conflicto eterno, sí, uh-huh. que además les interesa. Y el juego más divertido, el juego más apasionante que tienen para mantener a la plebe entretenida, es un juego en el que se matan, hay asesinatos en alguna medida entre diferentes equipos, y lo que se trata es de cargarse a todo el equipo contrario. Muy bien. Y es un juego tipo Rollerball, es un juego parecido. Sí. Y luego tienen un juego de concurso, que a mí me encantó la idea, no sé si la podríamos exportar. Tiene un juego de concurso de preguntas, y cada vez que aciertas ganas una millonada, pero cada vez que fallas te pegan una descarga. La descarga va increciendo hasta que al final te fríen. Es una silla eléctrica. Muy bien. Yo lo pondría en Telecinco ahora mismo, sin ningún problema. Pero con los presentadores. Venga, dale, ¿no? Bueno, pues yo creo... Hay una cosa que me gustaría puntualizar, perdón. Se me ha olvidado decirlo, y es, en este mundo la única manera de morir realmente es que te destruyan la pila, que está en la base del cráneo. Cierto. Pero es que encima los ricos tienen un punto a favor, y es que cada X tiempo, eso ya depende del rico, se le descarga su conciencia y se le hace una copia de seguridad. Es decir, que si te cargas al rico... Un backup a un satélite privado. Exacto, entonces, si al rico lo matan, le recupera su información, que a lo mejor no recuerda el último mes de vida. Da igual, es un mes que ha perdido de vida, de memoria. Ya ves tú, qué problema. Y quizás no es ni el mes, pero bueno. Oh, 15 minutos. Yo el resumen que saco de todo esto es que si Amancio Ortega viviese 400 años, el mundo se iba a la mierda. No, y tanto. Es lo que he aprendido de esta serie. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que de esto más o menos... Perdón, yo quiero una pila. Ah, vale. Vale. Yo creo que así, más o menos de esto, pues quizás podemos entrar un poquito en qué os han parecido los actores. A mí, ¿no? En global, en general. Si queréis, hablar de alguno en especial, porque o lo que sea... Por delante, por empezar... si alguien va a ver la serie que no la ha visto, uh-huh. y tiene niños en casa, que los acueste. Es verdad, lo primero. La serie no es para menores. Yo creo que queda de todas formas claro el resumen. Hay violencia, hay sexo y hay un montón de cosas que no es lo mejor para los menores. Y lo digo desde el punto de vista del padre, que creo que soy el único padre aquí. Sí. No es Juego de Tronos, pero. Ahí está, casi. Sí, bueno, sobre todo los primeros capítulos, más que en el resto de la serie. Hombre, yo creo que en la serie, según empieza el primer episodio, en los 5 primeros minutos queda claro. Y luego, por último, aparte de llevar a los niños a la cama, los personajes, los actores, a mí me ha parecido que han trabajado bastante bien. Los han elegido muy bien. Yo soy hetero, pero al Takeshi Kovacs, vamos, me tenían que sujetar. Takeshi Kovacs. En la versión Tyler. John Kidman. Porque hay que matizar que el protagonista. El sueco americano está bueno. A ver, total. Hay que matizar, para quien no la haya visto y se vaya a poner a verla, que Takeshi Kovacs, que es el protagonista de la serie. Digamos que podemos decirlo que tiene dos fundas, por así decirlo. Tres, bueno, si cuentas el primer episodio. Bueno, vale, tres fundas. Por resumirlo así a grosso modo, tiene en la que se basa en, lo, en los flashback, uh-huh. que es la original suya, uh-huh. ¿vale? Que es la oriental. Uh-huh. La del primer episodio, que es oriental también. Vale. Que además... Y luego en la que, digamos que es el 80% de la serie, que lleva la funda de un policía, ¿no? Sí, policía. Sí, es, es de un policía. Un policía muerto, por así decirlo. Bueno, muerto, da igual, no entramos en... Ahora, después, ¿vale? Lleva la funda y ya está. Y en versión norteamericana. Pues, sí, ¿no? Sueco-americano. Sueco. Claro, sueco-americano. Sueco. Es de origen sueco, es americano. Pero vamos, ya os digo, lo de las tabletas es impresionante. Y luego, por supuesto, la Teniente Ortega me pone... Pues es que el actor Kinnaman salía en The Killing, una serie que a mí me gustó muchísimo y que cuando has visto primero The Killing y luego ves esta, es un cambio de registro. Si no lo has visto antes, puedes pensar, este tío tiene expresivo, parece a veces y tal. No, pero es que el tío en la otra serie es súper simpático, es un tío majísimo. Aquí tiene que ser el típico rudo badass que va dando por ahí golpes a la gente y siendo borde y tal, pero eso no quita que sea magistral el detalle de que vaya el tío con las espaldas que se ha forrado después de The Killing, que es ahí, es un fideillo, que sale ahí con esas espaldas y se ve esa mochila de un unicornio rosa, oh, es lo mejor. Es maravilloso. Hasta arriba de drogas. Hasta arriba de drogas. Y de armas y de todo. A ver, yo tengo que decir que... sabía que era buen actor, a pesar de que dos de las películas que ha hecho, que son Robocop y El Escuadrón Suicida, dices, me cago en la leche, porque el remake de Robocop es una mierda como una casa y Escuadrón Suicida, mejor ni hablamos. Pues yo la verdad que el actor, creo que posiblemente no conocía a ninguno, o así a primer golpe. Me parece que hacen una actuación bastante completa todos, pero yo sigo diciendo que el personaje que me encantó, que me dejó alucinado, por el cambio de registro que va haciendo, o sea, empieza siendo un personaje súper oscuro, luego empieza a ser un personaje cómico, va cambiando, es Poe. Es maravilloso. O sea, es increíble. Bueno, no hemos hablado de él, pero vale, ahora hablaremos más tranquilamente de él. Me parece uno de los personajes... Digamos que Poe es una de las inteligencias artificiales que están dentro de Bay City. Correcto. Vale, continúa. Y este personaje me parece que es el que en algunos momentos consigue poner ese punto cómico dentro de un mundo extremadamente serio. Cómico y oscuro. Exacto. Esa es la mezcla, o sea, oscuro y cómico. Pues yo, ya para terminar, sí, hombre, a mí el personaje de Poe es prácticamente el que más, quizás discutiéndoselo con la abuela Ortega. Muy buena. Es maravillosa, la abuela Ortega es maravillosa, es amor, esa mujer. Con todos sus tatuajes y demás, ¿vale? Lindo de ver. Es muy, actor, muy bien interpretado. Es increíble ese actor que puede hacer tantos registros con el mismo cuerpo, la misma funda. Sí. Es muy, muy, está muy, muy bien. Es que claro, hay que darle un aplauso a ciertos actores porque, claro, es el mismo actor con diferentes papeles totalmente diferentes y como un pandillero ultra mega bestia con su cresta, con sus tatuajes, de repente te hace el papel de una abuela cachonda, en plan una abuela maja, simpática, con sus nietos y vamos a jugar y tal, en plan de ¿pero qué estoy viendo? Y cómo la aceptan en toda la familia. Y cómo la aceptan en toda la familia es que es genial. Bueno, la madre, pero bueno. Bueno, eso es otro tema. Pero la madre no la acepta porque no quería que la reviviese. Claro, claro. Es que, para explicarlo, es el Día de los Muertos Mexicanos, cuando pintan las Catrinas y todo eso, lo que suelen hacer los mexicanos es, como no... Mexicanos, cristianos, perdón, no reviven a sus familiares, claro, pero el Día de los Muertos sí les traen a la vida, o sea, les meten en una funda para al menos revivir ese día, poder hablar con ellos, ponerse al día, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego vuelven a morir. Bueno, vuelven a quitarle la funda. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí choca igual con lo de la religión y demás, que en este caso la familia de ¿teniente? ¿Es teniente o es inspectora? Teniente Ortega es católica, la abuela, que es la que la reviven, entre comillas... también es católica, pero es católica de nah, ya no, ¿sabes? Es decir, sí, eso era tu abuelo, yo no, ¿sabes? Solamente por un apunte, no nos olvidemos de dos personajes que desde mi punto de vista también tienen bastante que decir dentro de la serie. el compañero de la teniente Ortega, que no recuerdo el nombre, el policía, que lo borda. A ver, Takana que lo borda es el, porque es el contrapunto. Takana no. Takana no, es el jefe. Eso es lo que iba a decir. El inspector o el Abud, jefe. Abud. Lo borda. Es el único musulmán que aparece en la serie. Sí. Pero aparte lo borda porque es el contrapunto de la. Claro, es el mayor, el viejito dentro de lo que es la comisaría. La teniente Ortega tiene toda la fuerza de la juventud y el otro tiene toda la sabiduría de la edad. Uh-huh. Y es su contrapunto, sí, continuamente. Sí, Prescott. Es como el mentor. Exacto. Sí. Y luego el papelón que hace también el jefe, el Nakata. Hace un papelón, ¿eh? Sí. Hace un papelón porque está siempre dudando de dónde está. Sí. A mí, o sea, yo me pongo a pensar lo difícil que tiene que ser un policía, o sea, ser un policía en esos tiempos. Porque luego también es eso. Y si le roban la funda a un compañero tuyo y se hacen pasar por él, es que ¿de quién coño te fías en ese tiempo? Es... ¿Y cómo nadas entre las presiones que puedes recibir por una parte de resolver crímenes y por otra parte de que no resuelvas el crimen si me da afecta a mí? Exacto, es nadar cuidado constantemente en agua con tiburones. Están en aguas turbulentas, sí, continuamente. Vale, pues yo creo que los personajes, bueno, ahí quedan más personajes. Hay muchos. Sí, porque es lo que estaba hablando yo antes. Prescott, que es la abogada, bueno, etc. Ahora los iremos destripando con la trama, iremos poco a poco y demás. El propio Bancroft también, que es importante. Pero yo creo, sí, claro. Y hemos pasado de él completamente. Y me gusta el personaje que hace. A mí también. Sí, bueno, es que para empezar el actor a mí me gusta muchísimo, bueno, porque no sé si habéis visto la serie de Following, yo os la recomiendo, él hace de villano, es el malo y... Pero... ¿No salía en Roma? Puede ser. Haciendo de puede romano... Ser. Sí. Bueno, cabrón, igual no, pero de estos que... Tiene cara de cabrón. De Patricio. Me parece que era un Patricio. De tener todo bajo control, o de Marco Antonio... No sé. Recuerdo. Bueno, después de las divagaciones, ¿vale? Yo creo que podemos ya cortar aquí en la zona sin spoiler y empezar a rearle un poquillo, ¿no? Y destripar poco a poco y demás, ¿no? A saco al destripe. Así que bueno, vamos a hacer un paroncito en el cual vais a escuchar una recomendación nuestra del D20 sobre uno de los libros, o mejor dicho, el nuevo libro de Noa Velasco, y acto seguido ya empezamos a destripar el argumento entero, ¿no? Perfecto. De Altered Carbon, acabamos con la censura, autocensura. Es que es difícil hablar sin spoilear. Así que bueno, voy con Noa. Bueno, pues nada, Noa, vamos a ver, háblame sobre tu libro, que si no me confundo, ¿vale? Que ya me cuesta decir el título, es Soga de Seda y Magia, ¿no? ¿Correcto? Eso es, sí. Vale, bueno, cuéntanos, o cuéntame a mí, pero para todos, ¿vale? Yo que sé, una sinopsis de qué trata, véndemelo. Vale. Pues nada, como hombre, a pesar de su fortuna y su fama como modisto tecnomágico, Leroy Gravedan era de lo más corriente. Como muerto, no obstante, la guardia de la ciudad lo encuentra de lo más sorprendente. Y no es solo por la misteriosa soga con la que ha aparecido ahorcado, ni por el perturbador escenario de su muerte, sino porque es imposible cometer un suicidio a puerta cerrada, por fuera. Por eso, un grupo de clarividentes de Lorian deberá encontrar al verdadero culpable y descubrir la fuente de los extraños sucesos que tienen lugar en la mansión de Gravedan. La investigación llevará a una maestra capaz de detectar las mentiras, un tecnomago criminalista y una médica alquimista a través de tugurios de mala reputación, planos de existencia y teleportaciones con destinos inciertos. Además, como si no fuera suficiente con sobrevivir a todo tipo de peligros como peleas callejeras astrales, trampas tecnomágicas, zorros de tres colas y la inanición, pues los sospechosos tampoco les ponen las cosas fáciles, ya que, como es habitual, esconden numerosos secretos mientras se dedican a culparse entre sí. En un mundo donde ninjas y asesinos trabajan con licencia, donde existen las gargolarmas, los gurumonos y un sinfín de profesiones mágicas, casi todo es posible. Así que, ¿lograrán Zenda, Aerith y Odriel descubrir quién mató al héroe Ingravedan? A ver, un par de preguntas, ¿vale? Sí. Bueno, eso ha sido rollo sinopsis total, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y ya, sobre la sinopsis, lo primero que pienso, a ver, género. ¿Es fantástico? ¿Es detectivesco? ¿Cómo? O, un poquito de unos, de otros, no sé, cuéntame. Pues es que es un poquito de cada y es mucho de cada, realmente... Es una combinación de fantasía gaslam. La fantasía gaslam es parecida al steampunk, solo que en vez de utilizar el vapor de la tecnología, lo que hace es pues, utilizar la magia. En este caso, pues, es un tipo de fantasía que en un mundo donde se ha ido desarrollando la tecnología de forma paralela a la nuestra, pero a través de sellos mágicos, de pergaminos, de materiales alquímicos. Entonces, es parecido a la época más de la Ilustración y la Revolución Industrial que habríamos tenido nosotros, pero la magia se ha ido haciendo eco de todas, bueno, pues se ha ido haciendo algo habitual para el ciudadano corriente. Así que es una novela de fantasía, pero una novela policíaca también. Uh-huh. Es una novela de unas 250 páginas. Y en cuanto a policíaca, pretende ser un poco pues, como los casos típicos de Sherlock Holmes, en este caso pues, con tres investigadores. ¿Hay diferentes razas? Sí, hay, bueno, pues están todas las razas típicas... De fantasía, ¿no? De fantasía. En algunos casos, bueno, pues puede haber alguna customización, ¿no? Me gusta, por ejemplo, las enanas realmente son como los enanos, solo que tienen el vello en el lugar invertido. Entonces parecen, en vez de tener barba, pues tienen la barbilla lampiña y sin embargo tienen una mata de pelos por la frente. O sea, tienen particularidades un poco diferentes. Habría que ver alguna ilustración de ello. Hombre, en mi mundo por lo menos puedes distinguir fácilmente a las enanas de los enanos. Sí, claro, no solo con el tamaño de la barba, ¿no? Exacto. Vale. ¿Alguna relación con tu libro o tus libros, sí, con tus libros anteriores, Kelvalad? Pues Kelvalad sucedió ahora unos 200 y pico años. O sea, ¿pero está dentro del mismo mundo? Senor, el mismo mundo, otro país, otra ciudad. Sin embargo, bueno, pues han sucedido muchas cosas que hubiese estado bien contarlas en una novela intermedia, pero eso lo voy a dejar para un futuro. De momento basta con decir que eso, ha pasado muchos años y han cambiado muchas cosas, sobre todo en el tema de la magia, que es por eso por lo que es algo relativamente cotidiano y accesible para la mayor parte de la gente en este mundo. Uh-huh. ¿Quieres matizar algo más? O porque yo, hombre, la verdad es que sí, que habría que comentar dónde se puede conseguir el libro, uh-huh. ¿Vale? Que me parece que estábamos hablando... ¿En Amazon me dijiste, fuera de micrófono? En Amazon y en Lectu. Vale. Lectu con K. La verdad es que siempre voy a decirle a la gente que si puede lo compre en Lectu. Sé que Amazon tiene cierta facilidad, sobre todo si utilizas un Kindle y tienes formatos móvil, pues Amazon es lo más sencillo. Sin embargo, lo bueno de Lectu es que puedes tanto en móvil como en EPUB. Uh-huh. Y suelo hacer algunas promociones en Lectu. Ahora mismo hay unos códigos promocionales por los cuales te sale a mitad de precio. El precio habitual es de 3 euros, o sea que ahora mismo... Sí, que vamos, que tampoco es un desembolso gigantesco... No, y además en breve, creo que en cuestión de unos días, voy a publicar un nuevo relato, un relato corto de unas 25 páginas, y va a estar gratuito completamente en Lectu. Amazon no me deja poner cosas gratis, así que bueno, pues en Amazon estará 1 euro, en Lectu, pues gratis. Bueno, he estado haciendo los deberes, Claro, como veía, he estado leyendo reseñas del libro, lo cual, a ver, yo no me lo he leído todavía, está pendiente, y sabes que lo haré, igual que lo hice con Kerouac. Lo tengo ahí pendiente y quiero abordarlo en breve. Y sobre todo después de haber leído muchas de las reseñas, no voy a ponerme de quién son ni qué decían, pero en general, o sea, en global, me ha sorprendido la de reseñas buenas. Sí, además. O sea, yo no sé si tú te lo esperabas. Hombre, teniendo en cuenta que no compro reseñas, que no me meto en el. Ah, es que era la siguiente pregunta. En el mundillo oscuro de reseñas compradas ni demás. No, creo que hay un amigo que es el único que ha puesto a la novela por las nubes sin habérsela leído. O sea, es lo que hacen los amigos en plan de crees que estás ayudando y bueno, esas reseñas se suelen notar. Que vaya por delante que yo no he sido. No, pero se suele notar y el resto de reseñas son todas sinceras. Algunos son amigos, eso no significa que vayan a darme más puntuación por nada. No, porque son todo lo contrario. Sí, algunos. Todo lo contrario, porque yo con Kerouac sí que te tiré 3 o 4, ¿eh? Te dije esto no me gusta, esto y esto, ¿sabes? Y yo, desde luego, lo primero que le pido a la gente, desde luego que me deje reseñas, pero que sean honestas, porque esas son las que realmente valen y las que se nota que son honestas. Entonces, varios. Se aprende. Sí, y varios de estos son escritores que además me fío mucho de lo que ellos son capaces de ver. Y desde luego lo de las reseñas positivas, a ver, de momento es que no me puedo quejar. O sea, estoy teniendo unas notazas de 4,5, 6, 7. O sea, de momento estoy flipando. Yo está mal que lo diga, ya que he reconocido que todavía no he tenido el tiempo para leérmelo. Pero sí, desde el D20 sí que lo recomendamos, sobre todo porque me he leído muchísimo las reseñas de gente que no tengo ni pajolera idea de quién son y bueno, ¿sabes? Es que son notas y que hablan muy bien, o sea, y oye, a mí me parece cojonudo ya, digo, bueno, venga, pues vamos a leerlo, porque como él no me lo ha vendido bien, pues ya me lo está vendiendo la demás gente. Por eso necesito reseñas, porque yo me vendo muy mal. Pero que también te digo una cosa, yo cuando estuve escribiendo esto, bueno, ya desde el primer borrador, claro, tú haces así una revisión y dices, ¿qué mierda estoy escribiendo? ¿Qué es esto? Luego otro día te levantas con el pie derecho y dices, esto me está quedando genial, esto lo voy a petar. Y así te vas pasando durante meses y meses y meses hasta que, bueno, también vas teniendo lectores beta que te van diciendo cosas que fallan, cosas que están bien, y gracias a eso tienes un punto ahí al que aferrarte de cordura y decir, vale, creo que esto va bien. Así que no me esperaba cosas tan positivas, pero gracias a lo que he ido viendo digo, vale, esto está bien hecho, esto me gusta cómo está quedando. Hombre, otra de las preguntas sobre cuando has leído la sinopsis, ¿vale? He oído Zenda. Bueno, vamos a especificar. Claro, él ya se está riendo porque sabe por dónde voy a ir a tirar las cosas. Nuestro compañero en el D20, Noah, también es amigo nuestro, compañero de esas partidas interminables los domingos a Dungeons and Dragons, y bueno, uno de los personajes quizás testado, por lo que me estoy dando cuenta ahora, se llamaba Zenda. Entonces, claro, yo en cuanto he escuchado algo de Zenda he dicho, ¿cómo? Así que explíqueme usted eso. ¿Es la misma Zenda? ¿Es quizás tiene algo que ver? Sí. ¿Una prima hermana? ¿Un familiar lejano? Tiene todo que ver, pero no es la misma. Esto es un poco como el método Stanislavski de los actores, pero con los personajes cuando escribes una historia. Los otros personajes de la novela no me resultaba tan complicado meterme en su piel, pero con Zenda tenía especial dificultad y al principio era un personaje un poco diferente. Entonces, a la hora de jugar a rol con vosotros dije, me voy a hacer un personaje basado en ella e intentar pues, vaya, las cosas que vayan sucediendo, que me den ideas de cómo reaccionaría ella, qué dirían. Entonces para mí ha sido un experimento. De ahí he visto cosas que podían funcionar bien, pero es completamente distinta. De hecho, le tengo muchísimo más cariño al personaje de la novela que al personaje de rol, que al final decía, pero vaya... ¿Qué me está pasando aquí? Pero bueno, eso es tu culpa con los dados. Sí, no, y o sea, además... Eso no tiene nada que ver, no le eches la culpa al personaje. Además que la hice abogada, es que ya me dirás tú, una monja abogada. De todas formas, bueno, yo me pondré a leer ¿Y hay armas de fuego en este mundo? No, pero hay, ¿no? Aquí hay un arma... Es que me acabas de tirar para abajo. Hay un arma de rayos. Igual aparece Cowler. No, como no dispara... Hombre, puedes disparar varias cosas, pero hay, por ejemplo, un hacha que lanza rayos que... Vale, esto ya es metapodcasting, ¿vale? Sí. Es decir, estamos hablando de cosas que no tenéis ni puta idea. Pero de todas formas, bueno, son de las partidas de rol nuestras, en la cual, pues, Noah también, por lo que me acabo de enterar, nos usa para testear personajes. Pero bueno, no, está bien, está divertido y cuando llegue el momento y vea Zenda, pues la sonrisita caerá. Oye, pero lo que sucede en Varicia se queda en Varicia. Sí, o sea, bueno, es verdad que hemos dicho Dungeons and Dragons, pero eso, en este caso era Pathfinder, pero bueno, da igual. Que no suelo, no, yo sabes que siempre voy con el cuadernito, de vez en cuando apunto y tal, pero vamos, que tampoco estoy ahí anotando cada palabra. Yo espero que algún día aparezca un relato de mi personaje, entonces, de vez en cuando, ¿por qué no? ¿Por qué no? La gente que me conoce de vez en cuando se puede encontrar detallitos que puede reconocer de algunas cosas coñas en común o algo así, pero vamos, que me gusta escribir esas cosas un poco para nosotros ahí. Bien. Pues nada, yo, si no tienes nada más que añadir ya del libro, lo único, bueno, hemos dicho ya lo de Leque, ¿no? Lectu, Amazon, lo del relato que también hablábamos fuera de micro. Sí, pues yo lo único que diría es, aparte de que por favor compradlo, por favor, necesito dar de comer a mi gato, que no se alimenta solo, es que también, pues como decía antes, lo de las reseñas es algo que tiene muchísimo valor para los escritores independientes, así que si lo leéis y sobre todo si os gusta, si no os gusta también, pero sobre todo si os gusta, dejad una reseñita, compartid. Me podéis seguir en las redes, que también tengo relatos de ficción interactiva y cosas que voy poniendo, no sé, como artículos sobre creatividad. Escribo muchas cosas y muchas mierdas. Es buena mierda, por favor. Seguidme. Pues nada, hombre, y si quieres, me parece que en Twitter era el Noah ve las cosas. Sí, Noah ve las cosas. Y el blog es Mundo de Enor, WordPress. Y yo creo que eso es lo más importante. De todas formas, dejaré en la caja de comentarios, tanto en iVoox como si subimos el podcast en YouTube o donde, en todo estarán siempre puestos todos los links para que podáis ir a verlo rápidamente. Así que nada, yo creo que si no quieres decir nada más de tu libro, pues desde aquí, desde el de 20, lo recomendamos. Y yo haré mi trabajo, me pondré a leerlo para poder criticarte, no creo que por otra cosa, es lo divertido, joder. Encantado, aquí espero. Así que nada, vamos a dejarlo esto y retomamos Altered Carbon. Bueno, pues vamos a continuar con Altered Carbon, ¿vale? Ahora sí que sí, destripando todo, o mayormente. Así que si has llegado hasta aquí escuchándonos y no has visto la serie o no te has leído los libros, ya te aviso, alerta spoiler 100%. Así que vete a verlo, vete a leerlo, haz lo que quieras. Y 10 capítulos después nos volvemos a ver. Sí, y 10 capítulos después te vienes aquí y retomas el pause que deberías haber dado. Ya después de este aviso, de la alarma spoiler, ¿no? Creo que, vamos a ver, como hemos empezado contigo, Álvaro, pues venga, pues contigo otra vez. Vamos. Ya para coger costumbre. A ver, yo lo primero que quiero decir es que según empiezas la serie, los 5 primeros minutos de la serie, te das cuenta de que Netflix ha puesto muchísimo dinero en ella, en cuanto a efectos especiales, ambientación, recreación y efectos especiales tanto CGI como, o sea, hecho por ordenador, como en físicos, ya que tiene un despliegue de medios digno de superproducciones de Hollywood. O sea, yo no sé cuánto habrá costado cada episodio, pero baratos no han sido, porque todos los episodios dejan claro, o sea, en todos los episodios hay algo que dices, Dios, qué bien hecho está, Dios, qué maravilla, ya sea recreación, escenas de combate, bueno, escenas de combate sobre todo. O sea, yo recuerdo la pelea en el ascensor de la teniente Cristina Ortega. Esa escena, yo creo que es de las mejores escenas de pelea en toda la serie. Lo que pasa es que te has pasado casi al capítulo 7. Lo siento, pero es que la tengo clavada esa serie, esa escena de pelea. Que vamos a ir haciendo parte por parte, quizás más me fácil. Me parece, ¿no? Perfecto. Vamos a lo mejor o dividirlo en tres tercios. Como dijo ayer el Destripador, me llaman, sí, por partes. Por partes, bien. Los primeros, claro. A lo mejor, digamos, los primeros tres capítulos. Uh-huh. ¿Qué te llaman más la atención, por así decirlo? Yo creo que nada más empezar. O vamos a hablar de estripa trama, sí. Destripa... No, yo lo que te digo, nada más empezar, en esos 5 primeros minutos, cuando... No te enteras de la misa a la media. Eso está claro. O sea, ese personaje, que por cierto es Takeshi Kovacs con su segunda funda, la que decimos la segunda funda, el otro oriental... Si lo recordáis, es Ryu, de aquella película de Street Fighter de los años 90. Ya decía yo que me sonaba. Sí, es Ryu o el que le enseña a Stephen Amell, a Arrow, en la isla, a ser Green Arrow. O sea, es ese actor que, claro, está ahí, pues, que acaba de echar un kiki con su novia y le ves ahí que de repente se queda callado, cogiendo el arma y se prepara para una pelea que viene de la nada y ahí ya dices, wow. Aquí hay dinero. O sea, que estaban, si no recuerdo mal, no era como un hotel. Era un, ¿no?, hotel, sí, era un hotel. Sí. Estaban... Los bajos fondos, ¿no? Tenía rollo... Sí. Y además llega... Y llega rollo... Aquí me recordaba a mí. ¿Puede ser a Minority Report? No. ¿Cuáles son los que aparecen las...? No. ¿Qué sería? Sí, Minority Report puede ser. Yo creo que... Sí. Llega de ese estilo. A mí lo que me gusta es el momento de... Puedo ver a través de las paredes, en plan de... ¿Qué? O sea, que... Claro, y luego ya te enseñan que son gracias a aumentos cibernéticos, pero el tío puede ver a través de las paredes. Ya con eso queda claro el nivel que lleva este señor Kovacs, que es un militar en potencia, bien entrenado y con unos huevos más grandes que su cabeza. Además que hay que decir que en su larga vida, ¿no?, por así decirlo, pasa casi por todo, o no, por todos, pasa por todos los bandos de o sea, está en un bando, está le fichan los pretorianos, ¿no?, digamos, o sea, cuando se queda, porque mata, creo que recordar que mata a su padre, ¿no?, o a su padrastro. Mata a su padrastro. A su padrastro, uh-huh. Defendiendo a su hermana. Uh-huh. Ya, sí, porque a su madre no... No, su madre... Le da un poco igual, es más su hermana... defiende a su hermana. Sí, pero su madre se la carga el padrastro. Uh-huh. Entonces, bueno, pues mandan a la hermana, la van a mandar a por ahí, ¿no? De acogida. Una casa de acogida. Y a él, digamos que se le presenta un teniente de... No recuerdo el rango que tiene, pero bueno, un mayor de los grupos especiales pretorianos, ¿no? Que son los que pertenecen a la ONU, uh-huh. y le ficha y dándote cuenta de unas cosas, o sea, le medio engaña, porque él es un niño con 8 años, ¿no?, digamos, pero tiene 8 o 10, si un niño de 8 o 10 años ha sido capaz de cargarse a su padrastro por maltratar a su hermana, o por claro, claro, es que el niño tiene ya mimbres para lo que... Sí, lo que pero mete a un niño de 8 o 10 años en el cuerpo de un adulto, uh-huh. Claro. Y claro, en el cuerpo de un adulto a enseñarle y a cargarse, a entrenar y a cargarse a gente. Exacto. Con 8 o 10 años, lo que tiene es, digamos, un nivel de aprendizaje muchísimo mayor. Claro, le quita las limitaciones físicas que tiene un niño de 8 años. Pero eso acaso no es nuevo tampoco. Pero potencias también la mentalidad de un niño de 8 años a la hora de tomar decisiones. Exacto. Es que antes hemos mencionado justamente el juego de Ender. El juego de Ender, pensando. Y al final buscamos lo mismo. Es decir, si ya ese niño tiene esa preparación, por decirlo, intrínseca, y le metemos ya el cuerpo de un hombre, al final estás potenciando un método de actuación desde su inicio. Sabemos que además lo que ha dicho, lo hace por defender a su hermana. Es decir, ven en el niño unos mimbres de protección, sobre todo. Además que esa es otra de las tramas, no diría secundaria, no, de toda la serie. Es primaria. Es principal al final. Empieza como secundaria y luego es principal. La relación entre los hermanos. Sí. Aunque casi, cuando han estado separados. Casi el rollo incesto por parte de su hermana, casi, porque es un... Sí, él ama a su hermana de forma... Maternal, bien. O sea, sí, de hermanos. Y ella... Pero ella parece que es... La hermana tiene un ataque de celo bastante interesante. Sí. Eso es lo que te digo, llega casi... La hermana podría llegar casi al nivel de incesto. Además, el ataque de celos no es solo en una situación, sino... En varios. En varias situaciones, o sea, no acepta ninguna pareja de su hermano. Es que precisamente la parte que menos me gusta de toda la serie es que para mí se hace un poco hasta ridículo. Esa obsesión que tiene la hermana y lo que hace por esa obsesión, que ya llega un punto que dices, pero es que qué sentido tiene a estas alturas hacer todas estas cosas. Entonces eso me desinfló un poco. Creo que hay personajes que están como muy idos de la olla, pero en este caso este no me terminaba de convencer porque no entendía por qué estaba tan tocada. Además es que llega la hermana y la hermana es lo más parecido a un dios prácticamente. Bueno. O sea, reparte a Tutiplén, tiene dinero, tiene... O sea, es un mat. Sí, es, bueno, un mat. Es una de las mat. Sí, hay que dejar claro que... A la hermana, cuando la mandan a la casa de acogida, no es una casa de acogida, es una casa de acogida de los yakuza. Así que la entrenan desde pequeñita, la enseñan a ser una asesina despiadada y muy fría y calculadora. Pero claro, lo de fría y calculadora, cuando se cruza a su hermano por medio, se le va. Le puede la pasión por su hermano. Yo creo que la pasión que tiene por su hermano es por el mero hecho de me ha protegido, cuando eran pequeños, de me ha protegido, me quiere, me ama, me necesita. Y el hermano no la necesita, la quiere y la ama como una hermana, pero ella sí la necesita, ¿eh? Yo creo que esa es la motivación. Sí, es en plan de, tiene que ser para mí, solo para mí. Claro, pero ¿cómo lo quiero? Es que eso es lo que a mí me despista. De es que lo quieres como un animal al que quitarle las alas. O, sí, no, sí, incestivo totalmente. No, llega al límite de la posesión, es decir, claro. Es mío, sí. No es de nadie más, es mío. Sí. Y tiene que estar constantemente conmigo. Es el Juego de Tronos del futuro. Bueno, podría llegar a... Sí, porque... Sí, un rollo Lannister. Sí, porque Cersei le dice a Jaime o conmigo o sin mí. O sea, pero tú te quedas conmigo y otro dice, bueno, ya veremos. Ni un puntito para que no haya visto Juego de Tronos a estas alturas. Lo siento. Vale. Es un spoiler. Sí, es un spoiler, pero no se espera para Juego de Tronos. Es un spoiler secundario, no tampoco. Bueno, es verdad. Daños colaterales. Sí. Estamos esperando ya los correos bomba. Vale. Bueno, entonces con Takes y Kovac. Hombre, a mí, vaya por delante, me gusta más ya con la funda de Elías. Elías Riker. O sea, me parece. Lo que sí es. Yo no sé si habéis tenido vosotros esta misma apreciación que he tenido yo. Cuando tiene su funda original, en versión oriental, ¿no? Se le ve como que muy paraete, muy, no sé, es una, o sea, pero oriental adulto, ¿vale? No el niño ese de 8 o 10 años, pero que tiene una forma de ser completamente diferente, ¿sabes? A cuando 250 años después sale de la nevera y le meten en la funda de Elias Riker. ¿Riker? Eso de la nevera me gusta porque me recuerda a Demolition Man. Sí. El... Y a la Guerra de las Galaxias. También. Además, en carbonita. Sí. Pero cuando sale, o sea, si es la misma pila cortical, debería tener la misma forma de ser. Y es completamente diferente. Es un tío pasota, frío, calculador... Es completamente diferente. Ya, pero es que tenéis que tener en cuenta una cosa. Cuando le vemos en, digamos, su cuerpo oriental, en su primera funda, en flashback, Él acaba de estar en los comandos, es un miembro, digamos, preparado, pero cuando ya le vemos, tanto al final de la primera escena de la serie, con todavía esa funda, o le vemos ya con la funda de que es Elias Riker, digamos que ya ha pasado al otro bando. Ya no es ni miembro de las brigadas, ya no es miembro de los comandos, es un es un fugitivo como tal. Ya digamos que ha tenido que cambiar toda su manera de vivir, con lo cual obviamente no va a tener esa mentalidad tan tranquila, digamos que está cansado un poco de todo ese juego. No sé, yo pues, le veo, dime. Que precisamente eso está de vuelta de todo, desde el principio, fíjate que le dan la funda nueva y le dicen, mira, te quiero para este caso, y él llega a decir, mira, que no quiero, o sea, a mí déjame en paz. Y dice, no, piénsatelo una noche, ve y diviértete. Y desde ese momento, la tónica que tiene el personaje en ese momento es de decir, estoy de vuelta de todo, estoy cansado, porque eso es una de las cosas que también conlleva para mucha gente este tipo de inmortalidad. Para muchos es algo que se persigue, para otros es una maldición. Y sobre todo es una maldición cuando tienes una vida de mierda como la que... Pero es una personalidad completamente diferente, en un personaje a otro. Eso, yo creo que... queda claro por el mero hecho de que, a ver, pues, bueno, es spoiler, así que cuando él, en su fondo original, cuando entra en las brigadas, es decir, la resistencia, entra porque le motiva la idea y aparte porque se enamora de la líder de las brigadas, de Kell. Mediante los flashbacks descubres que Kell muere, entre comillas, entonces él pierde el propósito de vivir, él pierde las ganas de vivir y si no tiene, o sea, pierde a su hermana. Pierde aquel, o sea, su amor. Ya no le queda nada por lo que vivir. Cuando le reviven por obligación, es en plan de, si es que a mí me da igual. No tengo nada por lo que vivir. No tengo a mi hermana y no tengo a mi amor. ¿Qué hago? Por eso es un tío paso de vueltas, que sí, que al final decide quedarse con el cuerpo del policía. Pero está paso de vueltas. Lo bueno es que conoce a Cristian Ortega, etcétera, etcétera, que le devuelven... ese gustillo por vivir, ese el volver a disfrutar de las relaciones personales. Hay una cosa curiosa del primer capítulo que ya os he dicho que me perdí un montón de veces, porque es complicado de entender, sobre todo si no tienes ningún conocimiento previo de que iba toda la historia. Hay una escena muy curiosa en el primer capítulo, casi al principio, que es cuando se despierta y pide un espejo. Y se mira al espejo. La reacción es brutal. Genial. La reacción es brutal. ¿Por qué? Yo interpreto que toda esa reacción viene dada porque cuando a él lo congelan, toda la tecnología del cambio de cuerpo no está todavía implantada absolutamente. Y él es como si te despiertas después de un sueño y te han cambiado la cara, el cuerpo, la fisonomía, todo. Creo que porque muere en circunstancias... Algo dice, ¿no? Violentas. Sí. No, que muere en circunstancias violentas y le... Y le reviven después, o sea, les enfundan, despierta violentamente. No, lo que hay que decir es que yo creo que él es que ten en cuenta que la funda del policía es su tercera funda. Yo creo que él esperaba ser asiático, porque su primera funda era asiática, o sea, él originalmente era asiático, su segunda funda era asiática, el que digo de Ryu de Street Fighter, y su tercera funda es un sueco americano. Dice, pero para empezar, tiene el pito grande. O sea, ya con eso... Pero un apunte, y es que el apellido de Kovacs es polaco... Sí, croata. Lo explica. Pues tiene una madre asiática, pero tiene un padre... croata, sí. Yo creo que verse así a lo mejor también le produce ese rechazo por eso. Por su... A lo mejor sí. Por su padre, sí. Pero también se os ha olvidado una cosa. Durante la serie solo aparecen tres fundas para el personaje de Takeshi Kovacs. Pero en uno de los tantos flashbacks, cuando se le ve todavía siendo miembro de los comandos, lo narran de que ellos no viajan con su cuerpo. O sea, viajan directamente en la conciencia. O sea, no solo se transmite a través, digamos, de funda en funda. También se puede transmitir como si dijéramos a través de una línea de fibra óptica para, digamos, que los comandos pueden llegar a cualquier punto del universo conocido en instantes. Solo cambian de cuerpo, de funda. Con lo cual, él tiene los efectos que narran de muchos otros personajes que de tantas fundas han tenido, digamos, al final ya no, casi ni se reconocen en un espejo. O sea, ven muchas fundas, muchos cuerpos diferentes. Y de hecho las fundas las tienen que engrasar, ¿no? Digamos, entre comillas. También sí. Sale por ahí que le dicen que, bueno, se meten un cóctel de bienvenida, ¿no? Ahí en vena pura, claro, para readaptarse a la funda nueva. Ten en cuenta que cuando despiertan en un cuerpo que ha estado previamente muerto, porque un cuerpo sin conciencia, al final es un cuerpo muerto, que han mantenido vivo artificialmente y pierde reflejo muscular, o sea, los músculos se te atrofian, o sea, el cuerpo necesita moverse, al principio les cuesta. O sea, ya se ve al principio, nada más despertarse, ¿qué hace? Que se cae de la camilla, no puede ni ponerse en pie. El espejo lo pide de rodillas. Además que ellos mismos, como dicen, tienen que conocer la nueva funda. No es como si dijéramos un robot, no. Es un nuevo cuerpo, tiene músculos diferentes, tiene la manera de moverse diferente. Quitando el mismo flashback que mencionaba antes, que directamente cuando vuelve a su propio cuerpo, ya adulto, o sea, ya ha pasado de ser un niño a ser adulto, que no necesita dicho cóctel porque es su cuerpo, claro. Su conciencia conoce ese cuerpo. Y claro, es que cuando te cambian de funda, tú tienes los reflejos musculares del anterior dueño. Aquí, en ese caso, claro, cuando él vuelve a su cuerpo original, no le hace falta. No hay nadie que conozca mejor su cuerpo que él mismo. Sí, lo que pasa es que su cuerpo original va a poco tiempo, como es el que dice. Sí, o sea, el 80 o el 90% de la serie es con el cuerpo de Elias Riker. Está bien, porque así no rompes tu propio cuerpo, joder. Básicamente. Lo tiene guardadito para cuando te haga falta. Lo que sí es, y con la pila cortical, entonces, ¿existiría la teletransportación? Básicamente, sí. Mm. Sí. Porque claro. Tú descargas, porque si te pones a pensar, si ellos, los Mac, descargan... hacen un backup arriba, ¿no? A los satélites privados que tienen y demás, ¿vale? Pueden descargar, igual que pueden, supongo que ya esto es hilar cabos. Si pueden mandar, tienen que poder descargar. Entonces, si como también hay, y sale un poco más avanzado, ¿no? En la serie. Unas impresoras super mega 3D en las cuales puedes generar tu cuerpo. No todo el mundo tiene acceso a ello, evidentemente los MAT sí pueden tener una copia de su cuerpo que está prohibido. No está prohibido. El que está prohibido es tener dos el doble enfundado. Que eso hablaremos luego. Conciencia de los dos lados. Pero tú coges y te la pasas de un lado a otro y te cambias de mundo. Claro, básicamente eso creo que se hablaba. Es que hay que diferenciar entre el enfundado y la clonación. Claro. El enfundado es una conciencia en un cuerpo en el que sea, en un momento dado. La clonación es clonar conciencia y cuerpo. Claro. Y eso es lo que ya empieza. Y sobre todo tener dos veces el doble enfundado, ahí es donde ya empiezan los problemas serios. Es lo único que consideran ilegal, por así decirlo. Sí, pero no. Es que además lo hemos comentado, los comandos utilizan esa teletransportación, esa manera de actuar. No es transportar las tropas vía nave, vía avión, vía lo que sea, sino lo que hace directamente solo transporta la conciencia. Tienes cuerpos preparados en cada punto, hay más, en una, creo, una de las misiones de las brigadas aprovechan esa misma tecnología para aprovechar los mismos cuerpos de los pretorianos para infiltrarse, y es la manera que luego consiguen trabajar. Pues ese es el sistema, digamos, de teletransportación que daríamos en ese futuro, en ese preciso futuro. Es que como ahora se puede hacer spoilers, ahí aparece otro de los temas interesantes de toda la trama. Todo esto, al fin y al cabo, es un flujo de datos. Básicamente. Con lo cual estamos hablando también de las posibles interferencias tecnológicas. Hablamos de virus. Sí, un hackeo. Hay virus, hay hackeos. Entonces, bueno, no solamente se trata de que puedas mantener tu conciencia en un lugar a salvo, sino también de tenerla muy bien protegida. Básicamente. Y aquí volvemos al tema, por ejemplo, de Ghost in the Shell. No, en Ghost in the Shell, si recordamos la película, al final pasaba eso. Había personajes que se creían que tenían hijos, que tenían familias, y luego resulta que eran a lo mejor personas que vivían solos, pero les creaban esa imagen para generarles una necesidad. Pues este mismo sistema al final se usa en esta serie. Un hackeo para crear una duda en una mente lúcida y provocar, pues digamos, un pequeño holocausto en miniatura. Y ahí entran dos personajes de los que no hemos hablado prácticamente nada y que también le dan un juego bastante interesante a toda la serie, que son los personajes del del acompañante, por llamarlo de alguna manera, de Takeshi Kovacs durante la serie, que es el hombre este... Vernon. Y la mujer que aparece ya al final de la serie, la mujer de Vernon, que es una experta informática especializada en hackeo. Otro punto importante es lo que había hablado antes Noah, de una mujer enfundada en el cuerpo de un hombre, manteniendo la relación con su marido, que también es hombre, y heterosexual. Entonces... Exacto. Pues exacto. Nada, yo lo que iba a mencionar era precisamente del doble enfundado, que también te plantea ciertas dudas y es pues eso, lo que decíais, lo único ilegal, ¿no? Junto con alguna otra pequeña cosa que no recuerdo. Y es muy curioso que puedas tener la misma consciencia, como si se dividiera a partir de un mismo punto, toma dos caminos diferentes. Hay un personaje que tiene un doble enfundado y que... Puedes spoilear. Sí, por eso. Hay un personaje que tiene un doble enfundado y que se genera entre ellos una relación como de... más allá de ser hermanos, ¿no? Y este personaje además es uno de los que manejan lo de la realidad virtual, que es otra cosa que también me parece... No hemos hablado prácticamente nada, pero el mundo que de la realidad virtual aquí es muy... O sea, es impresionante lo que se puede hacer dentro de la realidad virtual, como lo que es la tortura infinita, pero además que habían enseñado a los de las brigadas cómo hackear la realidad virtual desde dentro, siendo como si fueras, no sé, como si fueras el jugador y tuvieras el jugador en un juego, como si pudieras tener el teclado y poner modo Dios. Sí, no sé. O sea, con tu mente, solo con sí, tu mente. Solo con no tienes teclado, pero con la mente escribes God Mode. Básicamente, el torturado se convierte en Dios, porque es capaz de doblegar la realidad a su voluntad. Es acojonante, es acojonante. Lo cual da un miedo total. Hombre, ya, pero es que vemos que en esa sociedad del futuro que antes hablábamos, que en ese nivel de degradación, se hace eso legal. O sea, tú puedes contratar un sitio para, digamos, torturar virtualmente a otra persona, sacarle toda la información que quieras, e incluso a esa persona dejarla en estado vegetativo. A ver, estamos hablando de un futuro en el que los límites morales básicamente han desaparecido. Exacto. En el que puedes contratar los servicios de una prostituta y puedes destruir su cuerpo físico haciendo lo que te dé la gana. O sea, no matarla, que ya es bruto, sino torturarla, porque no va a pasar nada. O sea, su pila luego va a pasar a otro cuerpo de otra prostituta. No hay problema. Esa prostituta va a seguir viva, entre comillas. Y al final lo que te pone es matarla de verdad. Exacto. O sea, primero es torturarla, bien, pasártelo bien, y luego es matarla. Pero matarla de verdad. Matarla, la, o sea, muerte real, lo que considera real. Lo que considera la muerte real. Que sí. Pagas millonadas por conseguir hacer la muerte real de alguien. Por cargarte la pila de alguien. Sin, y que esa pila no tenga backup. Es interesante. Es asqueroso. Gustos depravados, que decíamos antes. Básicamente. Al final, sí. Cuando tienes tanto tiempo, al final coges gusto a lo prohibido. Es curioso cómo nosotros ahora pensamos que nuestra sociedad, en un futuro de ciencia ficción, claro, pero siempre va a ir a peor. O sea, el ser humano siempre va a ir a peor. En casi todas las obras de ciencia ficción, el futuro queda claro que el ser humano siempre va a ir a peor. Tenemos poca confianza en nosotros mismos. Sí. Y ya hemos visto por muchos siglos de historia que además todos los sistemas tienen su exploit y siempre hay gente que es capaz de explotar estas vulnerabilidades. Sí. Y que al final siempre pues se encuentra, igual que decíais, lo de los aumentos o cosas de conciencia que alguien pueda hackear. O sea, es que en el momento en el que se crea un sistema siempre va a haber alguien que sea capaz de romperlo o de trastocarlo. Sí. Pero acá además, en todos estos mundos cyberpunk, siempre llega esa tónica. Es decir, nunca verás un mundo cyberpunk, digamos, con un nivel de esperanza alto, sino es al contrario, siempre tiende al oscurantismo, solo con esos típicos efectos de neón para dar la poca luz que se puede encontrar en esos mundos, pero al final siempre son mundos oscuros, faltos de esperanza y con un nivel de degeneración altísimo, brutal. Y de manipulación. También. Y hay una pregunta que quiero haceros. ¿Qué os aparece? No, esto ya entrando en nivel técnico de la serie, sí. Es las coreografías a la hora de las peleas, porque es algo que yo me fijo mucho, yo soy muy cinéfilo y yo me fijo, aparte de la calidad del guión, eso está claro, la calidad del guión y de la historia es lo primordial, pero luego la calidad técnica. ¿Qué os ha parecido las peleas, secuencias de tiros, etcétera, etcétera, que hay en la serie? Brutales. O sea, igual que decías, aquí se nota que hay pasta, es que se nota que hay pasta por todos sus detalles. por y, todo su aspecto global. Y la implicación de los actores en ello, eso está claro. O sea, yo sigo remarcando eso, la escena de pelea. Las coreografías son espectaculares. La escena del ascensor, te quedas con la boca abierta. Pero luego, aparte, si te fijas un poco más allá, la ambientación. Sí, perfecto. Porque no es cualquier pelea, es dónde se realiza esa pelea. Todo lo que rodea. Sí, creo que te refieres a la escena de, creo que se llama Masacre, el club. Ah, sí. Oh, no, Masacre es la IA. Es el nombre de la IA. Y no me acuerdo. Y lo otro es la arena, me parece. Bueno, la arena. Que vemos que ahí directamente ya lo que generan son combates a muerte. Bueno, muerte de la funda, en este caso. Y generan cuerpos ya directamente sobrepasando los límites humanos. Vemos uno que es una especie de híbrido entre humanos sobrecargado con un cuerno de rinoceronte. Otro, dijéramos, es como si tuviéramos casi un homo neandertal en el tiempo actual, es decir, un hombre con una capacidad muscular muy por encima de incluso esperado. Un hombre gorila. Exactamente, se podría decir así. Y vemos que los usan para luchar, pero es que no solo encontramos eso, encontramos mucho más cuerpos. Igual que para lo que hemos hablado de la prostitución, se generan cuerpos sintéticos que se puedan modificar al gusto del propio consumidor. Es decir, ya no vas a buscar una persona con los... No, directamente te van a poner una prostituta y le vas a decir, quiero que seas así. Y ya está. Te la generan sintéticamente. Exactamente. Hay una cosa que no... A mí se me... Ahí me cruzo los cables. ¿El qué? Hablando de cuerpos sintéticos y demás. En el momento en el que... ¿cómo se llamaba la muchacha? Lizzie Elliot. Sí. En el momento en el que ella coge la funda, ¿no? Es decir, una funda sintética de una puta, porque está, creo que es arriba en el paraíso, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? El paraíso. Despistado. Despistado es el satélite ese donde todo vale y demás, ¿no? Es decir, bueno, es el satélite de la hermana de Kovac. Vale. De repente, pum, ella coge y adopta su cuerpo original. Su funda original, la conciencia de su funda original. El físico. Sí, pero eso te dejan claro que... Y no me queda claro cómo hace eso. Eso te lo dejan claro, que los cuerpos sintéticos son capaces de replicar el aspecto que la pila lleve, o sea, que quiera tener la pila, pero que a la hora del tacto de ya de cerca ves que es sintético, que no es real, no es carbón alterado, que es por eso el nombre de la serie. Exacto, pero igual, es la puta hostia. Sí, lo ves. Hablando mal, es cojonudo. Tú puedes cambiar de cuerpo cuando te salga, o sea, puedes cambiar de apariencia cuando tú quieras. Si tienes pasta. Sí, exacto. Pero por ejemplo... No, ya no tiene pasta. No, pero es que esos cuerpos no son comprados por Relin. Es decir, para un prostíbulo de lujo. Eso no valdría para cualquier persona. Pasta. Claro. Pero es que eso es lo mismo que... ¿cómo se llamaba? Lily Elliot, esta mujer que adopta ese cuerpo, pero es que lo que hace en la parte final es como un rollo Neo en Matrix, que como si pudiera ver el código. He estado rollo... tanto tiempo en la realidad virtual que ahora hago lo que me da la gana. Soy una realidad virtual. Sí, ya se confunde. Además, ella enfundada en negro. Sí. No creo recordar que sí, iba en negro iba muy dominatrix. A ver, la serie bebe de muchas fuentes. Antes hablábamos de la arena, eso es Mad Max en Estados Unidos. Total. Todo lo de Lizzie, la parte última de Lizzie es Matrix. Sí. Es Matrix, o sea, la han formado virtualmente. Formado ¿qué? Sus capacidades, me refiero. Ahí, ahora que ya abordamos el virtualmente, ¿no? La zona virtual, vamos a hablar de las IAs. ¡Buah! Son geniales. Es decir, empezamos por el cuervo, por el hotel donde se encuentra Poe, ¿no? Una pregunta al respecto. Sí. ¿Alguien se ha planteado por qué se llama el cuervo? Sí, hombre. Por retirar a Alan Poe, claro. Ahí está. Es eso. Es que lo que sí es que yo, por lo que he leído así por encima, que iba del libro y demás, no tiene nada que ver. Ah, pues... Ahí me parece que ha sido adaptación... cinematográfica, por así decirlo. Yo llegué a la idea de que cuando yo voy a ver una serie o una película que adapta una película, un videojuego, un tal, hay que saber diferenciar que el libro es el libro videojuego, videojuego, películas, películas y series, series. Es decir, es una adaptación. Es decir, cuando es que no se parece nada al original, lo sé, es una adaptación, hay que ir con la mente abierta. Y cuando se toman licencias, pero bien hechas, yo no me quejo. Y Pose es una licencia, no lo sé, no me quejo, porque es, para mí es de los mejores personajes de la serie. Es una licencia. Es una licencia y para mí, si no es el mejor... Es necesario. Poco le falta. Sí, además estamos hablando de un personaje que, lo digo, la primera imagen que tienes de él, una imagen muy oscura, casi crápula, cuando se ve esa primera escena en real. Exacto. Pero luego va transformándose, va volviéndose, hace igual referencia a otros personajes, como por ejemplo a Watson, de Sherlock Holmes, también... Tiene ese tono humor oscuro, siempre muy cómico. Esos avisos tarde, cuando le da muchas veces a Nico Kovac, digo, a Takeshi Kovacs. Y al final, es un personaje que, dices, tiene que estar. Aunque no sea original del libro, pero tiene que estar. No, pero si en el libro, es que yo antes leyendo y demás, en el libro está. Está, pero la IA no se... O sea, no aparece como Poe. Uh-huh. O sea, me refiero, a ver, que me explique. Yo, por lo que yo he entendido... De manera corpórea, dices. Eso es. De manera física no se representa. Uh-huh. Incluso el hotel tendría que buscarlo, pero tengo dudas de si se llama El Cuervo en el libro. Uh-huh. No, tendría que buscarlo. Pues es que ese personaje, que si os fijáis el resto de inteligencias artificiales, son execrables, son todo lo ruin, todo lo malo, lo peor. Es como que hubiesen englobado todo lo peor de la humanidad y lo hubiesen llevado por un camino frío de lógica. Y sin embargo, Poe, que es una inteligencia artificial, es muy contrario a ellos, y un poco por contraste, lo que parece que es él es precisamente todo el cúmulo de lo bueno que tiene la humanidad. Lo que queda claro es que las inteligencias artificiales que suelen llevar... Pero escucha, que llevan, es como una mafia. Si sí, tienen claro. Esos sindicatos... Sí. Claro, al fin y al cabo, las inteligencias artificiales, lo que se ve en el futuro, lo que llevan son negocios. Ya sean tiendas, ya sean hoteles, ya sean... Pues eso, negocios, al fin y al cabo. Una cosa que queda muy clara es que la inteligencia artificial bebe del cliente que tiene. Y Poe, al beber de Takeshi, de Elliot, de Lizzie, se vuelve más humano. A mí me pareció un por así decirlo, un símil con Terminator. O sea, Terminator 2. Me refiero a la 2. O sea, al final, la máquina, el T-800, es más humano que los propios humanos. Pues esto es igual. O sea, una inteligencia artificial le daría igual el morir. Poe no quiere morir. Poe necesita vivir y dar lo mejor de sí para los humanos. Eso me lleva a otra pregunta. Sí. ¿Tú crees que está muerto? Yo creo que tiene un backup. Y espero y necesito que tenga un backup, porque adoro ese personaje. Y además, hay un punto que creo recordar, no sé si me confundiré, que es la primera vez que se ve ese sindicato de IAS, ¿sí? Dar a entender como al principio que todas eran hoteles. O sea, que, sí. Que eran como que en un pasado ese tipo de hotel, ese hotel virtual... Era muy importante. Y que ahora no se lleva así. Y era el único... Claro, porque era la forma... Eran los gustos pero que había entonces, ¿no? Exacto. No lo que te vienen a decir. Y ahora se han quedado obsoletos. No es que se haya quedado obsoleto. Es que lo que mola es, digamos, más prohibido porque es más real. Más hardcore. Más hardcore, pero real. Sí, sí, sí. En cambio, lo otro era todo virtual. Sí, que ¿qué querías? Quiero una puta de no sé qué, de no sé cuánto, y te la traían... Pero con los nanobots estos, como los que sale Poe, ¿no? Claro. Claro, pues te das cuenta de que incluso lo tienen como una especie de marginación crítica, de que él quiera parecerse tanto a los humanos, que sea tan servil, porque tenemos la primera escena cuando aparece uno de los dos hermanos, por llamarlos hermanos, es el doble infundado, que... Digamos de una manera muy, muy velada, le está diciendo a Takeshi Kovacs como de que el hotel defienda a su cliente. Uh-huh. Él, digamos, a primera vez que se lo dice no entiende, pero cuando llega a entenderlo, deja recibir una paliza hasta que acepta. O sea, digamos que firma la inscripción dentro del hotel. Uh-huh. En ese momento, digamos que la IA cambia totalmente y... como dices, pues defiende a su cliente hasta tal punto de que realiza una pequeña masacre bastante disfrutada, se podría decir, porque es Ah, yo aplaudí, ¿eh? Ilegal, es, ¿no? Es legal eso. Yo, sí, porque, tenía duda, digamos, pero... está haciendo una defensa. Sí. No está atacando. Está ya, estás atacando a uno de mis clientes, por lo tanto... Por eso, defiende al cliente. Sí. No, es que lo acabo de buscar. El hotel en el libro se llama el Hendrix. El Hendrix, joder, por no hay diferencia ni nada. Y la IA es una voz en off. Es Jimmy. Es una voz en off. Es que algo había leído yo antes. Joder, pues fíjate, sí hay diferencia, ¿eh? Pero hay que decir que yo creo que con esa licencia le han dado un punto más de personalidad. Le han dado vida. Le han dado un punto más de personalidad. Sí. Le han dado mucha vida. Y de forma audiovisual que también se agradece mucho. Pues es que precisamente de entre los negocios estos de las inteligencias artificiales, hay una cosa que también destaca que me llama la atención, y es que fijaos cómo este era era a lo mejor el último mono de entre las inteligencias artificiales, que el resto como que se burlaban de él. Y que a cambio los otros que tenían mucho éxito, y fijaos cómo los otros que son todos despreciables, que también son como un tipo de negocios de mover mucha, mucha pasta, que también para llevar un negocio tan bien... parece que hay que, pues la inteligencia artificial tiene que desarrollar una serie de competencias que desde luego no están la amabilidad, la lealtad, todo eso, que es lo que tiene, sin embargo. Tiene que degenerar como un ser humano. Para poder tener éxito y ganar, ¿no? Tiene que ser el Telecinco de la televisión. Sí, además que es una competición. Ahora vamos a abrir otro punto de spoiler, uno de los grandes momentos de la trama, que es el falso asesinato de Bancroft, que inventa. Cómo justamente juega con ese, digamos, desprecio. Que esa sería la trama principal. Exacto. Mm-hmm. Se aprovecha de ese desprecio en esas famosas partidas de póker que juegan entre las IAs para meter, lo que hablábamos antes, un virus y en poder engañar a todos. O sea, al final son vulnerables también las IAs. Y ahí, en ese tema... No solo son vulnerables, son mortales. Una IA mortal, es que es... Y una IA... asesina. Exacto. Una IA asesina. Con eso, que aquí los humanos no mueren o casi no mueren, porque existe la muerte real. Pero en las inteligencias artificiales es curioso. Hay una inteligencia artificial, Poe, tiene que matar a otra inteligencia artificial. Se vuelve muy humana. Es que se vuelve muy humana, porque al fin y al cabo, que hay más humano que destruirnos entre nosotros. Rompemos las leyes. Luego tiene un comentario curiosísimo que dice: y me has hecho matar. Rompemos las leyes de Asimov, justamente leyes que pedían a los robots o a las IAs. Susan Calvin. Exacto. Ajá. De todas formas, sobre la trama principal, ahora que la has sacado tú, ¿vale? Ya hilamos ahí y continuamos con la trama principal de Lawrence Bancroft. La parte final, ¿vale? O semifinal. Perdón, ¿vale? Déjame que haga una acotación. Hablabas de las leyes de las 3/4 leyes de la robótica. Pero hay unas leyes menos conocidas, que son de otro autor de ciencia ficción, que la tercera ley, sobre todo, que a mí me parece interesantísima, de Arthur C. Clarke, que dice que toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Cuidado. Muy buena. Bueno, perdona. Retomando. Más que nada, porque así abordamos ese, digamos, la trama principal, que, aunque sea la principal, luego es quizás... es un salvoconducto a todas las demás, pero la parte final o semifinal, ¿vale? Cuando Takeshi empieza, pues ya digamos que ha descubierto todas las piezas y demás, y va a jugar a ver cómo lo saca, jugando con las otras tramas también, porque le interesa. Ahí hay un toquecito que a ver si solo me ha parecido a mí o no. No sé si alguno de vosotros, yo imagino que tú sí, habéis visto la antigua película, porque me creo, o si no ha salido ya, dentro de poco va a salir Asesinato en el Orient Express. Sí, ya ha salido Asesinato en el Orient Express. Sí, es muy de ese estilo. No es muy de ese estilo, es un puto calco. Bueno. O sea, juega. ¿Te acuerdas tú que con el este, ¿cómo se llama? El tío este, el que es el detective. El detenido. Pues es la resolución de Asesinato en el Orient Express. Sí. Muy así. Es muy. La forma de presentar. No solamente en el Orient Express. Todas las obras de Agatha Christie siempre es el detective. O todas las obras relacionadas con Poirot el detective reúne a todos los posibles. Claro, yo creo que es un guiño, En un, sí, puede ser un guiño. Posiblemente. En un entorno, en el lugar del asesinato, reúne a todos los sospechosos y empieza a explicar uno a uno su papel en la trama, hasta que al final llega y descubre a la persona que ha... Lo que pasa es que aquí le dan una vuelta de tuerca. Generalmente el mayordomo. Aquí le dan una vuelta de tuerca. Sí, pero es muy, muy del estilo de Agatha Christie. Porque no es solo pillar, es humillar. No es humillar. Y es jugar para destapar esto, que luego ya veremos lo que pasa por el otro lado. Bueno, también, claro. Pero es que además, al final, la frase que lo resume todo es la misma persona que ha pedido esa incriminación, se lo comenta. Dice, has juntado a todo el mundo para hacerlo más verídico. Sí. Porque al final es la única manera de hacerlo creíble. O sea, si tú acusas a una persona, si estás esa persona presente, va a parecer nada más una acusación, puede ser verdad, pues... Pero es que está jugando, porque está engañando a su propia hermana. Ahí lo que está haciendo, claro, es engañar. No, él no quiere resolver, él no está resolviendo el caso porque sabe que no lo está resolviendo. Sí. Porque sabe que, de hecho, está incriminando... Hay ciertos está incriminando a la abogada, que no me acuerdo el nombre. Prescott. La está incriminando y la está haciendo de cabeza de turco para así saber que está su hermana, porque su hermana está ahí, Raylin está ahí, enfundada en una mat. Exacto. Pero, te voy a poner un pero. Y la está engañando. La que está engañando no es a Bancroft, porque después sí ya le dice todo lo que pasa. Claro, es decir, pero... más adelante. Por eso decía yo lo de semifinal y luego sí, final. Si te das cuenta, justo después de esa escena, digamos que encuentra posiblemente la última pieza. Y es cuando se acerca a ese telescopio que tiene Bancroft, la parte alta. Genial. Lo coloca en su última posición, que es justo momentos antes del asesinato. Genial. Y ve en órbita el satélite despistado. Y ya es cuando, digamos, la última pieza que le faltaba a todo el puzzle encaja. Es genial, es que eso es genial. Esa escena es la que, digamos, ya abre la veda al rush final. Es como se le ilumina la cara de ¡hostia! Exacto. Pues va a resultar que mi hermana no es tan buena, ¿eh? No, es un poco hija de puta, por así decirlo. Sí. Y luego, lo que sí, mira, ahora que dices tú eso del despistado, cuando suben arriba al despistado, ¿vale? Ahí con toda la trama a intentar pillar a Raylin en el backup, para joderla, ¿no? Sí. Lo del backup. El amigo de... ¿Cómo se llama el negrito? Vernon Elliot. Vale, pues con Vernon le disfrazan de un militar. Genial. Sí, pero es el único militar que he visto en toda la puta serie. De repente, ¿por qué de militar? Porque sí, vale, me parece muy bien, pero... Una de las maneras de acceder, sinceramente, es uno de tantos... Sí, porque le dicen coronel o similar, pero... Yo creo que por el mero hecho de que ahí las fuerzas militares deben de ser alguien... Pero importante. Es que no sale militar, nada de militares en ningún un lado. Un militar con un uniforme muy del quinto elemento. Es verdad, además, pero que también... Yo creo que la razón de por qué buscar un militar y no un delegado, un miembro... A ver... Obviamente siempre en un ejército vas a tener mucha más fácil no van por ahí los tiros, a lo que me refería, sino, coño, decir, si vas a hacer esto, joder, saca más militares, es decir, aunque sea de fondo, a lo largo de la serie me refiero, estamos en el capítulo 9 ahí. Digamos que es un fallo, sí, el no haber explicado más el rol militar en este futuro, por así decirlo. Es que yo hasta ese momento no sabía que había militares. No. O sea, sabía que estaba las fuerzas de la ONU, digamos que son los pretorianos. Que son militares. Sí, pero... Están militarizados. Vale. Y la resistencia, que ya no existe. En ese momento ya no existe la resistencia. Porque se la carga toda... Raylin, de hecho, es la que se carga a todas las brigadas. Que son la resistencia. Las traiciona, sí. Y ahora... Voy a hacer yo también... Eso, ahí hay otra vuelta de tuerca. Vamos a meter otro personaje más que yo creo que todavía no hemos mencionado. Alias el hombre invisible, que es el señor Long. ¡La pelea del ascensor! Exacto. Pero no lo hemos mencionado, que yo creo que es otro personaje que durante mucho tiempo de la serie aparece de esa manera de muy a la sombra, muy atrás. Y nos lo encontramos al final, que es otro de los puntos, además ese que digamos es el que une un poco la filosofía con la religión, por esa frase siempre de ¿es usted creyente? ¿Cree usted en Dios? Uf, es genial, una frase lapidaria muy, no cómica, sino muy distante. Y a mí me daba que conteste lo que tú contestes, te iba a sacar con el... con el sacacorchos ese, ¿no? Sí, era un sacapilas. Sacapilas. Sacapilas. Sí, pero completamente. Pero la forma de matarte iba a ser diferente. Eso sí. Yo creo que te iba a matar si eres religioso muy misericordiosamente, muy... Luego te saca la pila, ¿vale? Muy, muy suave. Lo peor es que esa arma me da un poco vergüenza decir, pero ya la he visto en otra película. ¿Dónde? ¿No os acordáis de Confusion? Esa pseudo película de arte marcial. Un personaje lleva un arma muy similar, que era una especie de flor dorada. Se me acaba de iluminar a mí la cabeza, es verdad. Siento haberlo mencionado, lo siento. Pero, no. Es que me ha venido a la cabeza. Sí, sí, sí, sí. No, pero de todas formas, ese personaje es un personaje curioso. Muy curioso. Aparece, vamos, no aparece. Lo intuyes en muchos casos. Prácticamente nos tiramos media serie detrás de él. Mm. Y es un poco el brazo ejecutor de la hermana. El verdugo. El verdugo. Pero también un poco por libre, en alguna medida. Está tocado. Está tocado un poco, madre mía. Está sonado, pero totalmente. Pero yo ahora quería ir a un personaje un tanto... Para mí, con más importancia en lo que es la trama filosófico-política de la serie. Uh-huh. Que es el personaje de la... La negrita, la que creó la mina. Sí, Kell. El personaje de Kell. Kell tiene aquí mucho que decir. Te enteras a mitad de serie o un poco más allá, te enteras que es la que ha diseñado la pila. Te enteras en el episodio, para ser más exactos, 7. En el episodio 7, te enteras que es la que ha diseñado la pila. Y precisamente por haber diseñado la pila ha creado la resistencia. Sí. Porque se ha dado cuenta que su invento, que era un invento que iba a facilitar... una vida mayor, una vida más confortable, una vida más estable para la humanidad, se ha convertido en todo lo contrario. En una condena. No, y además que ella lo dice, que ella realmente inventó la pila para poder viajar a todos los sitios que ella quería descubrir. Mm. Lo único que buscaba era alargar la vida para poder descubrir. Porque lo que le faltaba era tiempo. Exacto. Y en cambio lo que descubre al final que lo convierte en una condena para aquellos que no tienen el poder. Mm. Exactamente. Entonces... Toda la disquisición filosófica que esa mujer tiene interna para salirse del entorno de la sociedad en la que se mueve e ir a crear un movimiento subversivo, yo creo que es una de las partes que se trata muy de pasada en la serie, pero que es la que le da todo el jugo. Sí, totalmente de acuerdo. Hay personajes de todos los tipos. Yo me quedo, como decíais antes, con la ironía de Poe. Oh. Es ironía en estado puro. Es el personaje que te hace, fijaos lo que voy a decir, que te hace confiar en el futuro. Uh-huh. Y digamos que, por ejemplo, el personaje de Christine es el último resquicio de... De humanidad. De humanidad y de honor. Christine Ortega. Yo iría un poco más lejos. Para mí, la humanidad la representan Vernon y su mujer. Miriam. No, Vernon. Vale, Miriam es la de... ¿Por qué? La mujer de Bancroft. ¿Por qué? De Bancroft. Son los padres coraje. Sí, sí. Es su lucha por salvar a su hija. Y sí. Muy bueno cuando la enfundan... A Ava la enfundan en el cuerpo de hombre. Es genial. O sea, lo que comentaba antes, ¿no? Él es mi mujer, pero está en el cuerpo de un hombre. Sí, claro. Pero es mi mujer. Sí. Es una guerra interna brutal. Pero sobre todo, os daros cuenta del personaje de Vernon. Es un personaje, es un tipo que viene de los marines o algo así, sí. O de un cuerpo más o menos de élite, pero tampoco es nada del otro mundo. Y se va a pegar con el mundo, sí, por salvar a su hija. Es capaz de morir por salvar a su hija. Mm. Es lo único que te da un poco de fe en el futuro de la humanidad. No, pero yo también entiendo lo que dicen un poco de Álvaro, de, en el sentido de la humanidad de Christine, uno de los ejemplos, pongámoslo cómico, después de la escena del ascensor, que le dicen los médicos a Takeshi que va a perder el brazo, incluso que por perder el brazo puede perder incluso la funda, y obviamente la decisión de Takeshi en ese momento es montarle un brazo sintético con mejoras. Impresionante. Al principio ella lo rechaza. O sea, digamos que el enfado... El gusto se lo coge rápido. El gusto se lo coge rápido. Ah, hombre, el pero el enfado que coge en un momento inicial... Junto, yo creo que ahí, junto con... O sea, eso es lo que hablábamos antes. Eso es una de las mejoras que sale. Otra de las mejoras que sale prácticamente es la de los ojos, lo de que ve a través de las paredes al principio, de los primeros capítulos, que si te descuidas... te lo pierdes. Te lo pierdes. Mm. Y hay otra. Hay otras. En una isla del paraíso, como el que dice. Ah. ¿Vale? Sí. O sea, hay un comentario que tiene Miriam Bancroft con Takeshi Koba, sí. ¿Vale? En el que dice, nos fugamos y nos vamos a una isla que tengo. ¡Ah! Nos fugamos, nos vamos a una isla que tengo y allí tengo copias mías. Tengo copias mías alteradas pues genéticamente o como con mejoras, sí, sí, con mejoras para disfrutar abismalmente del sexo y demás, ¿no? Sí, además que sería el nivel máximo de incesto, porque ya directamente sería tener sexo contigo mismo, porque es, como dice ella, uno de los placeres que tiene de ir a esa isla es ver a sus propios clones teniendo relaciones entre sí. Que estaría prohibido porque ser fundados dobles, o triples, o cuádruples, o metes de saber las que tiene, ¿no? Pero es un mat. Ya. Sí, se piensan que están por encima de la ley. Es increíble. No sé. No, hay un otro personaje que entra de forma tangencial en toda la trama, es el hijo de Bancroft. Ah, bueno, sí, claro. No hemos hablado de él. El hijo, que entre otras cosas, durante mucho tiempo se están elucubrando si ha suplantado a su padre en las negociaciones y tal, o si se lo quiere cargar. Un cuerpo clonado de su padre. Exacto. O si es el asesino. Con una impresora 3D de la leche. Es que además tú te pones a pensarlo y dices, claro, si en este caso Lawrence Bancroft, ¿no? Uh-huh. Claro, le está capando completamente. No va a morir, no va a heredar. No va a tener, no está, no le permite desarrollarse, porque de hecho creo que llega un momento en el que dice, no, es que no le deja cambiar de cuerpo, tiene que quedarse con el cuerpo de con 20 años, por claro, así decirlo. Claro, o sea, el hijo a saber qué edad tiene. Una pregunta al resto. Sí. El hijo, durante casi todas sus apariciones, yo interpreto eso, el hijo tiene una pareja homosexual. Sí, sí. Vale. Que le defiende ante los Matt. Sí. Porque el hijo no es capaz de autodefenderse. Sí, exacto. Es ante su padre. Y se lo permite su padre. Y se lo, sí. Porque yo lo que me esperaba, cuando le empieza a defender, a este se lo liquida. No, se lo permite. Además que tenemos que tener una referencia muy, muy llamativa sobre los hijos de Bancroft, porque no solo tiene a Isaac, tiene más. Encontramos dos puntos muy peculiares. Lo primero, Isaac. No le deja llegar a la edad adulta. Es decir, se le ve en un cuerpo siempre de un pseudo-adolescente, pero claro, con un cuerpo que no sabemos ni la edad que tendrá. O sea, es decir, no le permite pasar una edad. Y luego vemos otro de los ejemplos más llamativos, es una de las hijas de Bancroft, no me acuerdo ahora mismo su nombre, que directamente se enfunda en uno de los clones de la madre para tener relaciones sexuales con uno de los propios vigilantes. Y es una situación de decir, ¿qué...? Digamos, placer encuentras en el meterte en el cuerpo de tu madre. ¿Qué te pasa por la cabeza? Exactamente. Eso, exactamente. Hombre, eso a lo mejor es porque los cuerpos clonados de la madre están diseñados para tener un sexo tántrico, no sé. Puede ser. Es que igual el cuerpo están, de la alterados, madre. Están alterados, están alterados. El cuerpo de la madre antes. Es el mejor para tener sexo con nadie. Por cierto, ¿alguien se ha planteado por qué la madre es una mat? No, pero no tiene por qué ser. Es una mat. Sí, lo sí, es. Sí, y no por él. Sí, por él. Yo creo que es por matrimonio. No. Ella tiene una isla. Hay una frase que dice ella, en un momento, no recuerdo exactamente en qué capítulo, pero en un momento hay una frase que dice ella, y es que ella es la única que tiene los hijos de Bancroft. Bancroft puede tener todas las amantes que quiera, puede tener sexo con quien le dé la gana, pero los hijos los tengo yo. Es verdad. Y ahí es donde yo interpreto personalmente, qué es lo que le ha dado el derecho. Acabas de recordarme esa frase de Lina Headey sobre en la película 300. La verdad. Solo los espartanas tienen dan a luz hombres de verdad. O espartanos. Aparte que la madre pelea absolutamente por su hijo. Sí, es cierto. Sí. Lo que no sé qué ocurre con el resto de los hijos, porque parece ser que había un montonazo de hijos. Esto puede ser que a lo mejor... Hace 300 años te ha dado tiempo. En el libro seguro que yo creo que los hijos estarán mejor explicados que lo que es en la serie, porque si no yo creo que ya serían demasiados personajes secundarios, que ya los hay en la serie, de verdad, hay muchos y nos estamos dejando, ¿eh? Sí. Hay muchos personajes secundarios que todos tienen relevancia, todos. Sí, completamente. Todos. Y dan una riqueza brutal. Antes lo decíamos, es una serie coral. Sí. Dan una riqueza absoluta a la serie. Sí, porque el peso de la trama no solo recae en Takeshi, es que recae en todos. Todos tienen importancia. Exacto. A mí lo que me mola es el salvoconducto. O sea, la trama principal, que resulta que no es la principal. Que claro. Luego la secundaria... La serie te la venden de esa manera, pero no es eso. Pero es la que es el hilo conductor. Para todas las demás, para los flashbacks de Takeshi al pasado, para también toda la una cosa que no estamos hablando tampoco, una trama, la trama de Christine con Elias Riker, sí. ¿Vale? Porque eran compañeros barra amantes en la policía. Novios que se iban a casar. Se la juegan, también eso aparece por ahí. Luego Elías estaba como no zumbado, sino decir que estaba obsesionado. Estaba obsesionado con las putas que había también en el, ¿no? en el despistado, que por eso lo de que no, con el juego de las putas en el despistado, con los mat y toda la historia esa. Con el caso de la mujer, la que cae volando, la que se suicida, es genial, que también está ahí toda la trama. Eso a mí me gusta mucho porque me recordó a... No sé si habéis visto Breaking Bad. Creo que es la segunda temporada. Durante varios episodios te enseñan flash forward, porque es en el futuro, de un osito de peluche quemado en la piscina del protagonista. Pues esto es igual. Te enseñan varios momentos de la escena de la caída de esta prostituta del despistado durante la serie y tú diciendo, ¿qué relevancia tiene eso? ¿A qué se debe? No, al principio dices, ¿y esto para qué coño me están? Y te enteras en el capítulo 8 y son 10. Y es en plan de, ¡anda, coño, qué es de esto! Pues esto es igual. Me recordó, es como un guiño a Breaking Bad. Ya la segunda temporada. Pero es que eso lo que demuestra que es una gran serie, en el sentido de decir, tú empiezas a ver una serie con un argumento y resulta que ese argumento, digamos, entre comillas, es el menos importante de todos. Porque al final es todo lo que eso genera. O sea, es como si creamos una raíz. Empieza en un mismo punto y va ramificando. Y al final te encuentras eso. Muchas, muchas ramas. Bueno, yo creo que hemos destripado bastante. Es decir, ahora para terminar, pues yo qué sé, yo si queréis dar alguno la opinión personal de lo que os ha parecido, en global la serie. Y justo antes de eso, ¿qué puede pasar? Porque el final no los deja... No, yo creo que sí que lo dejan abierto. Takeshi justo al final le dice su hermana antes de morir, ¿no? que le hizo una copia de seguridad a aquel Falconer. ¿Falconer puede ser? Sí, creo que sí. No sé. No, Falconer creo que... No me acuerdo cómo se apellidaba. Lo busco en un segundo. Bueno, pues a... Sí, Kelchrist Falconer. Vale. Entonces, claro, ahí ya le estás dando un motivo, uno, de que decíamos antes, de vida, que él le daba igual cuando ya le enfundaron en este tal. Luego eso por un lado. Y por otro lado, han destapado toda una trama de que le habían encasquetado a Elias Riker y estaba siendo... Le habían engañado. Sí. Le habían engañado y le habían engañado. Y creo que también estaba... Y dejan abierto el indulto. Exacto, de verdad. El indulto a Elias. De Riker. Claro, por eso lo digo, que destapan eso para que posiblemente... Ahí... De hecho él, hablando con Christine, de Kovac, todavía con el cuerpo de Elias... Están preparando la casa para cuando vuelva. Elias Riker. Hay una cosa que no hemos comentado: la humanidad se ha expandido por la galaxia. Hay vida en otros mundos. Es verdad. Y una de las formas de conseguir la inmortalidad es hacer fortuna en otros mundos. Exacto, exacto. Que también te lo dejan abierto. Sí. A ver, en cuanto al futuro de la serie, está un poco incierto porque, me refiero, ¿qué trama van a tomar? Porque vi una entrevista a los showrunners, los que habían hecho la serie, y dijeron, hay un problema, y es que el segundo libro está escrito como si fuera a ser una película de 500 millones de dólares. Dice, y eso nosotros no lo tenemos. Dice, entonces a lo mejor lo que hacemos es alejarnos completamente del libro y hacer la historia de Takeshi, porque en el libro te decían que había naves espaciales, guerra de naves espaciales... No, es que este se mete dentro de las guerras, a buscar... Por eso. Hay una guerra de mundos, por así decirlo, sí. Y Kovac se encuentra metido entre medias de todo ese sistema de guerras, políticos y demás... Claro. Buscando a aquel. Es que es eso, los showrunners dijeron que eso creen que no lo van a poder hacer porque quieren hacerlo bien y no lo quieren hacer de manera cutre. Y si no tienen el dinero, pues a lo mejor optan por llevarlo por otra vía más personal. Bueno, para acabar, ¿queréis alguno decir algo de la serie? ¿Os ha gustado tal cual? Recomendadísima, 100%. ¿Pretendéis leeros el libro? Me ha picado la curiosidad, ¿eh? A mí, sí, yo creo que sí, que es un proyecto a corto plazo, espero. Últimamente estoy viendo mucho en el tren, ¿eh? Sí, sí, me extraña. Yo también lo tengo pendiente. Lo que tengo absolutamente claro es, tanto si, como dices, hay una segunda serie, ya sea con la trama principal de los libros, o incluso si tienen una película, obviamente la voy a ver. Porque, digamos, que ese final, solo la escena, digamos, viendo un Takeshi Kovac, solo las piernas... ¡Ya se estaba yendo con otro cuerpo! Yéndose con otro cuerpo. ¿Y cuál es su última visita en ese mundo? El cuervo. El cuervo, de verdad. Va a buscar sus pertenencias al cuervo. Por Dios, que se lleve una copia de Poe. Ahí es donde vamos. Yo creo ese backup que por el pero que ruegas... Yo creo que estará. Será con su propio cuerpo, con el original. El original no... Había copias en, sí, en la arena. Donde masacre... ¡Oh, es verdad! ¡Se me había olvidado! Definitivamente, definitivamente pienso que hay segunda parte. Yo creo que ese cuerpo estaba más que adjudicado. Tiene, igual que tenía uno, ¿quién te dice que no tenía más copias? Porque habla, creo recordar que habla en plural. Y aparte, uy, si no, mínimo ya tienes... Hay que recordar dos aspectos y voy a ser un pelín traidor. Y de todas maneras, aunque no tuviese más copias, sí tiene el ADN. Ahí es donde voy yo. Tiene el ADN y tiene una impresora para hacer una copia. Eso es. Es verdad, tiene la impresora del hijo de Bancroft. Sí, aquí el único problema que yo creo que llevamos un buen largo tiempo hablando y destripando la serie y creo que esto es como un iceberg. O sea, hemos sacado solo la punta. Ya. Sí. Perdón por la presión, a lo mejor suena un poco mal. Pues nada, yo creo que... Yo estoy esperando el resto del tocho, que lo saquen cuando quieran, que yo ahí voy a estar. Bueno, sí. Pues nada, chicos, yo creo que hasta aquí está bien. Dos horas de me tertulia. ¿Me ganó la pila o...? Sí, yo creo que sí. Nos la hemos ganado todos, yo creo. Oye, si seguimos hablando de la película, tendríamos que tenerla para durar tiempo suficiente. Así que nada, bueno, espero que os haya gustado. Como ya sabéis, pues podéis dejar algún comentario abajo en la caja de comentarios, tanto en iVoox o como si lo subimos a YouTube en YouTube también. Sí, es en YouTube, darle al like, suscribiros, estar atentos. Es, estar suscritos tanto en YouTube como en iVoox también, por favor. Y nada, todo comentario o toda crítica, pues bien, de todas maneras... si también nos seguís en YouTube, siempre podéis darle al dislike en los vídeos de Álvaro, siempre. Que últimamente pues es lo que mola. Soy el máster del dislike. El caso es que interactuéis, que es lo que hace que nuestros vídeos estén más arriba. Exacto. Así que nada, un saludo a todos y si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado esta chapa, pues a escribir abajo y ya optaremos por algún día dar cervezas o algo, ¿sabes? Porque un día, después de dos horas de chapa... Un día haremos un repaso de comentarios. Así que nada, hasta la próxima. Vale, hasta luego.